Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 24. Pues ya está día. Qué chistoso. That's hot, ¿eh? That's hot. Qué forzado, la verdad. Es demasiado forzado, pero es que no se me ocurría otra cosa a última hora y he dicho, bueno, pues ya está día. Sí, ya sabéis por dónde va el tema. Obviamente la presentación de la nueva plataforma de videojuegos de Google, de la que luego debatiremos, va a ser hoy una gran protagonista del programa. ¿Y quién va a estar para comentar estas cosas y muchas otras? Pues cómo no, Fer en pijama de rayas. ¡Ey! ¿Qué pasa, hijos de puta? Si era judío, no lo sabía. Hostia. Está... Eso es porque no me has visto el pene. El prepucio, tienes cortar el descabotable. Está afeitado José, alias Choche. Y casi no lo dices. Y bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, con una cámara nueva. Que me estaréis viendo aquí en alta definición, ojo de pez. Se ve mucho más espacio que antes y todo más claro. Por lo tanto, ahora encima se me enfoca directamente todo el cuerpo. Si me quiero rascar la huevada, se va a notar, se me va a ver ahí el... Pero bueno, intentaré evitarlo, ya veremos qué pasa. ¿Qué tenemos hoy principalmente para el programa? Pues bueno, Stadia va a ser una de las cosas más tochas, pero también han pasado cositas, ¿no? En resumidas cuentas, pues bueno, MySpace la ha liado, ha borrado cositas. James Gunn regresa a Marvel para dirigir Guardianes 3. Tenemos trailers de Toy Story 4 y Stranger Things, temporada 3, cosas tochas. Badland la ha liado con la distribución de Action Verge y está envuelta en problemas. Más cositas, pues bueno, con la Epic Games Store han habido declaraciones por ahí, polémicas, detalles de la Master Chief Collection, declaraciones por contrapartida de Microsoft después de la revelación de Stadia. Y bueno, Cuphead que llega a Switch, quién lo diría, y encima en físico. Pero bueno, todo esto y mucho más, que prácticamente ya he dicho todo lo que hay para hoy, lo veremos ahora mismo en Jet Set Podcast. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, bueno, bueno, pues ¿con qué empezamos? Con los comentarios, que solo hay uno, pero bueno, es interesante, así que ¿quién se lo rifa hoy? ¿Quién lo quiere? Venga, venga, me lo leo yo. Muy bien. Que soy el niño de pijamas rayas. El niño rayado de los pijamas. El comentario es de Non Servium. Dice, hola, Jet Set Eros. Os llevo escuchando unos cuantos años antes en Hoth y ahora aquí también. Y la verdad, dice... Y... Ah, no, bueno, lo de verdad me lo he inventado yo. Bueno. Y la que me hacéis las noches del curro más llevadero. Seguida de así, cracks, postdata. Escuché el Drunk Factory entero. Joder, ole tus huevos. Café para los muy cefeteros. Pues that's hot, ¿eh? El Drunk Factory. That's hot. No tiene tiempo. Bueno, gracias por comentar. Y directamente vamos con las noticias, porque la primera es una matización, ¿vale? La semana pasada hablamos del Museo Arcade Vintage, dijimos que teníamos dudas respecto a un par de temas que en concreto he descubierto que sí que revelaron, pero en un vídeo que no había visto, porque la verdad es que la información estaba muy, pues eso, no estaba centralizada en un único sitio y la verdad que ha sido a raíz de ver el vídeo de presentación en el Retro Alba, donde se daban estos detalles. En resumen, básicamente cierran el local de Petrer, ¿vale? Eso pasa a la historia y se va todo a IBI, ¿vale? Al museo que van a abrir allí. Y confirmado que se va a poder jugar a todo en el museo. Y encima más barato. Y en principio cualquier día. Con lo cual está de super puta madre, socio. Eso sí. Con lo cual, qué ganas de que abran ya, joder. La cosa está en que, claro, al ser un museo, vamos a decir, o al estar toda la semana abiertos, yo no sé si entonces los sábados por la tarde no abrirán, o si quizá abrirán los domingos. Ese tipo de detalles también son interesantes de conocer, porque obviamente a nosotros nos interesa el tema de fin de semana, así que estaremos atentos. Y por supuesto os informaremos aquí de las noticias. Y bueno, ¿conocíais MySpace? Sí, sí, yo ya la tenía. Claro. Vale, pues, ¿qué me decís de ello? Yo llegué a no tenerlo. Fue la primera red social, ¿no? Que hubo prácticamente. A ver, vamos a decir que fue de los primeros boom así, en ese sentido. El tema está, bueno, se hizo famosa hace años principalmente porque era el escaparate para muchos grupos de música, ¿no? O para artistas o cosas así. Entonces, sobre todo, era un lugar en el que grupitos que hoy en día tienen su Bandcamp, su YouTube o sus mil mierdas, pues subían ahí sus músicas, sus maquetas, sus cositas, y era, pues eso, el escaparate que tenían. Obviamente, con la llegada de Facebook, ya del resto de redes sociales, progresivamente MySpace fue perdiendo mucho espacio. Pero la cosa está en que, claro, todavía estaba ahí, ¿no? Y todavía pues seguía todo colgado. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Pues bueno, al parecer ha habido un problema, ¿no? Y es que confirman desde la propia plataforma que por una movida de una transferencia de hosting o de transferencia de base de datos, un problema que tuvieron, que en teoría dijeron que habían encontrado y que iban a solucionar, resulta que ahora dicen que no se puede hacer nada, que toda la información de la época que falta se ha perdido, es decir, todo lo que haya sido subido entre el año 2003 a 2015, y pues te jodes, es lo que hay, o sea, no sí. O sea, no hay más, os jodéis. Me imagino a los de MySpace poniendo un mensaje: bueno, hemos perdido todas tus fotos, toda tu música y tal, solo queríamos decirte, ¡te jodes! Claro, o sea, es que en realidad es así. Quiero decir, no hay más. Es jodido, es decir, algo a este nivel que en teoría dices, hostia, deberíais tener unas copias de seguridad, unas cositas, tal. No sé. Nada es para siempre, chicos, nada es para siempre. Ya, pero yo qué sé. Es decir, no es que no sea para siempre o no, es casi un fallo a nivel de... No, a ver, que no se pueda recuperar. Por ejemplo, el acuerdo de Yo20 dio un tiempo prudencial para que la gente se descargase las fotos y todo, pero el rollo. O sea, pero es que esto no es lo mismo. Es decir, 20 dijo que iba a cerrar la red social y que obviamente iba a dar un tiempo. Sí, por eso que es distinto, que al menos 20 avisó, pero esta gente... Pero es que esta gente no es que lo fuera a cerrar, es que la han cagado. Ya, se lo ha perdido, ya, por eso que la cagada es más monumental. Claro, entonces el problema está ahí. A ver, es un poco como todo. Tú cuando subes cosas a internet, lo que yo no entiendo es cómo puede haber gente que, por ejemplo, suba sus cosas a internet y las borre del ordenador. Muchos youtubers, ¡buah, este vídeo lo subí y lo perdí porque YouTube me lo borró! Y dices, pero vamos a ver, payaso, o sea, no tienes una copia. ¿Payaso? No tienes una copia en local, tengo yo material desde que tengo mi primer puto ordenador, o sea, nunca he borrado las cosas importantes, digamos, las conservo a día de hoy, con lo cual, no sé, o sea, es una cosa que dices, ¿cómo puede pasarle esto a una empresa así? Pero vamos, que le pasa a empresa de videojuegos. Están por aquí diciendo por el chat, el Final 8, por ejemplo, bueno, ya dimos noticias al respecto de esto, pero juegos como los Silent Hill para la HD, que se perdieron las build finales, Final 8, mil cosas más. Dice Javier G, los Crash originales. El Crash que no tiene el código fuente y lo tienen que rehacer todo. Pues flipa, ¿sabes? Es bastante fuerte toda esta movida. Así que ya veremos qué ocurre. Bueno, no va a ocurrir nada, es decir, estáis jodidos. Eso es lo que ocurre. Estáis jodidos. Pero eso es lo que ocurre. Estáis jodidos. Eso es lo que ocurre. Que es una movida en el sentido de que, hostia, lo digital... ¿Por qué siempre hay que tener una copia en físico? No una, varias. De lo importante hay que tener copia. Joder. Ya lo dije yo, si es que soy un visionario, joder. Madre mía, pola, cabrón. Y bueno, pasando a otra cosita. Nos paramos hoy. otra cosita así. También tampoco quiero centrarme mucho en esto, ¿vale? Porque ya supongo que hablaremos más adelante. Pero bueno, ya se ha estrenado la película de Wiss Mierdas. Bueno, Wiss Mitch, ¿vale? Ismael Prego, Carlo Padial, como sabéis que hemos estado hablando en los últimos programas. Vosotros sois mi película, todo lo que había detrás de Bocadillo, etcétera. ¿Y qué ocurre? Bueno, aquí sabéis, si sois oyentes habituales del podcast, que yo dije, hostia, la idea me parece buena. Es decir, el cómo han engañado a toda la gente, el cómo le han dado la vuelta y han puesto en jaque a toda la prensa, a todo al Festival de Sitges, a todo el mundo que solamente por los números le han tomado en serio sin mirar la calidad, sin ver siquiera la película ni nada. ¿Qué pasa? Que ya salió la película, ya ha habido gente viéndola y sí, todo el mundo, oh, qué bien, qué bonita, cómo mola la peli, qué chula, qué tal. Pero luego está la gente que no es tan mamapollas de este círculo de gente. ¿Y qué ocurre? Pues que están saliendo las primeras críticas y no estamos hablando de gente que digas son haters o cosas así, no, es gente que simplemente no es fan de estos círculos, por así decirlo, la ha visto como un mero documental, como lo que pretendía. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, las primeras críticas, pues eso, están siendo mayormente positivas, pero también es cierto que mayormente positivas por parte de también todo lo que se molestan en mostrar por internet son niños rata emocionados con la idea de Wiss Mitch. Entonces, para mí eso tampoco tiene mucho valor, la verdad. Más que nada porque no hay ahí objetividad, en el sentido de que están cegados por su fan de que les pone tisecico el pene, vamos, que no es algo que tenga mucho más misterio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente que sí que la está criticando critica varias cosas. Pero la principal y sobre todo lo que más olía que podía pasar y que ha terminado pasando es que finalmente esto es un producto que no hace más que lavar la imagen del señor Wiss Mitch. Ya, bueno, y tweets tras tweets, coño, me se me atraganto, va soltando mierda y realmente no es que haya cambiado, simplemente se ha pulido. Y efectivamente. No es tan personaje como antes, pero lo sigue siendo a menor medida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que la cuestión es que hay un montón de críticas que eso, los que obviamente le ponen bien se está dedicando a retuitear y todo eso, y los que no están pues centrándose en hacer análisis pues completos, ¿no? Y la verdad es que están bastante bien. Y sí, Javier, que la música que suena es Persona 3. Hoy está sonando un mix de un pack que me bajé hace 1000 años de las 100 mejores temas de bandas sonoras de RPGs. El tema, ¿qué le echan en cara? Pues en resumidas cuentas, como decía, que principalmente sí te pone el tema de que han puesto en jaque, de que la prensa se cree todo, de que van los números y ya está, pero no va más allá. O sea, se queda ahí, ya está. Es decir, no dice nada que no supiéramos, no le da ninguna vuelta a nada. Te venden como que ha sido la película española Bocadillo con más reproducciones del año pasado, o sea, la película española más vista del año pasado. Lo pero cual, no tiene bueno, ningún mérito. No tiene mérito y segundo, con muchos matices. Es decir, un vídeo tiene ya, un puto vídeo de un youtuber de estos puede tener ya, puede verlo más gente que, además que es una película media española, una película media, no quiero decir un super éxito, sino... Claro, y encima estamos contando reproducciones como tal. La realidad sería coger, y para sacar un número realista, y tampoco lo sería, sería coger las reproducciones que tiene, dividirlo entre los minutos para ver, bueno, más o menos, ¿vale? Se entiende lo que quiero decir. O la duración total de la película entre los minutos que se ha visto la gente para sacar el número de reproducciones más o menos completas, reales, que tampoco, como digo, es fiel, para hacerte una idea próxima de cuánta gente en realidad se ha visto o se ha tragado ese mondongo que fue Bocadillo. Entonces, claro, al final es un poco eso, me hice pollas y tal. Y luego, en el tema de falso documental, por así decirlo, o documental como lo llaman, según comentan, es todo el rato Wiss Mitch súper arrepentido de que... vaya, me sabe súper mal hacer esto, qué mal lo estoy pasando porque me sabe mal, porque estoy engañando a mis fans, a la gente que me sigue, no sé qué, aunque es por un bien mayor, pero los estoy engañando. O sea, mostrando ese lado. El bien mayor es ganar más dinerito al final de mes. Y limpiar tu cara más aún. Pero al final el tema es ese, que está mostrando una lavada de imagen bestial. Luego que si en un momento dado, cuando estrena un Bocadillo y ve todas las críticas, que que le da un Asperger y se tiene que ir a de retiro. Y se va al... Dicen que esto es literal, que se va a la montaña a acariciar cabras. O sea, esto dicen que es literal, ¿vale? Pero no las acariciará metiéndoles el rabo, ¿verdad? Espérate. Mostrando ahí que si él es súper animalista, que si es vegano, que si no sé qué, o sea... Es vegetariano, no sé si se ha hecho vegano. Me suda los cojones lo que sea, José. El caso... A mí no. El tema está en que... claro, es toda una lavada de imagen bestial, porque te muestra todo el rato de... un Wishmichu, vamos a decir, vulnerable, que en realidad pues le afecta todo eso. Que me lo creo, que es una persona, ¿no? Pero el tema está en que, obviamente, lo que no me creo son sus lágrimas de cocodrilo de coger ahí el vasito y mojarse la wicca, como ya he hecho otras veces. Como la entrevista del Rubius, o sea, de Risto al Rubius, ¿no? No lo sé qué fue eso, la verdad, pero bueno, el caso está en que... O sea, he visto esa entrevista, pero yo no soy quien ni puedo saber si eso es real o no. Es decir, el Rubius sí que es real. Mira, comparando, ¿vale? Del Rubius tú te ves cuando ha estado afectado realmente por esas mierdas, y aunque sea mentira, al menos su interpretación es más creíble. Pero volvemos a lo mismo, yo no soy quien para juzgar. Aunque del Rubius sí que te puedes llegar a creer lo que ha dicho, porque tampoco ha dado motivos a lo largo de su carrera como para pensar que es un estafador, entre comillas, ¿sabes? Y aparte, el Rubius ahí lo tienes, que ha hecho su puta serie y que al final sí, lo único que ha puesto es su cara y poco más, pero a la hora de la verdad, pues bueno, ha sido un ejemplo similar a lo de Wishmichu, pero bien hecho. O sea, para mí tiene, vamos a decir, más mérito lo que ha hecho o lo que ha llegado a conseguir Rubius que no Wishmichu, básicamente. Pero bueno, que igualmente, la peli esta de Vosotros sois mi película, al final es una comida de polla también a sus colegas, una lavada de cara bestial a su amiguita Miare, y en resumidas cuentas lo que dicen es eso, que es que sí, que la peli está muy bien, que es muy divertida, no sé qué. Según dicen, hay una escena donde Wishmichu se tira cuando sale de Sitges 5 minutos eructando y vomitando explícitamente, o haciendo que vomita de toda la presión y de todo lo mal que se ha sentido ahí y tal. ¿En serio? Sí, o sea, eso es lo que dicen, ¿vale? Total, pinta a algo bastante pocho, en el sentido de que no va a ser al final un golpe sobre la mesa, que es como él mismo lo vendía, que si el mito de Platón, que si no sé qué, la cueva, tal. O sea, es que al final, macho, ha quedado todo en una patraña. La calidad de la película en sí... no me lo esperaba. A ver, estaba claro, el tema está... Yo todavía tenía un pelín de decir, joder, no sé, lo están poniendo aquí tal, hay un director de verdad metido. Luego, claro, poco a poco te van soltando que en realidad el director estaba totalmente contratado, que no era una cosa suya, vamos a decir, que lo habían cogido a él pues porque era el tipo de películas que le hacía. Te revelan en la rueda de prensa que se habían tirado en realidad para grabarlo todo una semana. Te dice la gente que la película parece un vídeo de YouTube bien hecho, pero que no tiene una calidad cinematográfica como tal, con lo cual pues ya, hombre, dices... todo al final es una lavada bestial, y no solo de él, sino de su amiga Miare, que ya sabemos todas las movidas que está teniendo. De hecho, en el W... Tú el documental no lo has visto, ¿no? Perdona por cortarte. No, ¿cómo lo voy a ver? Lo han estrenado ya... No, lo digo porque como salió la entrevista con la Resistencia y tal, pues sí, al final lo publicaron. La película se estrena mañana, día 22, en Los Yelmos, ¿vale? De hecho, en Alicante no han vendido prácticamente entradas porque me metí a ver cómo estaba y habrán vendido 15 entradas o 20, como mucho, ¿eh? De una sala... Una excursión del colegio o algo. Y han puesto una sala de las grandes, ¿eh? Que es jodido que yo he ido allí a ver películas tochas y me han metido la pequeñita. Con lo cual... Coño, la de Capitana Marvel era la pequeña, la sala pequeña. Pues por eso te digo, tío. Y es el mismo cine, o sea que... De hecho, Wishmichu va a hacer girilla, vamos a decir, por los cines que han vendido todas las entradas, y Alicante no está entre ellas, o sea que... Normal. No, ya tenemos criterio. Por otro lado, pues eso, en resumen, que la peli no tiene un aspecto cinematográfico y que al final ha quedado más que en una anécdota. Vale, ahora, es una puta mierda. Solo lo han visto... Un grupo de gente de la prensa, lo ha visto los que vieron Bocadillo, los que fueron estafados, vamos a decir, han tenido un pase ya, los que fueron al Festival de Cine de Málaga y todo esto. Pero por otro lado, lo que digo, hasta la prensa profesional le está comiendo la polla, y yo creo que es un poco como diciendo, no vamos a hacer el feo de quedar mal ante el engaño que hemos tenido, vamos a darle publicidad a esto porque sigue siendo un tío muy grande. Y claro, yo al final lo veo que es todo un complot de lavada de imagen bestial, porque es que no deja de ser eso. Wishmichu lleva haciendo un lavado de su cara ya muchísimos años, demasiado forzado, demasiado exagerado, vamos a decir, y esto al final ha resultado ser más eso que no el proyecto serio que parecía que iba a ser. Y lo dicho, o sea, a mí me parecía, o podía intuir que parecía algo serio, hasta el punto en que te enteras, pues eso, que el director estaba contratado... Que todo era un encargo de Youplanet, de una idea de Wishmichu, y que total, que al final el Carlo Padilla, que esté ese tío ahí, que yo tampoco había visto ninguna de sus pelis, pero al parecer tenía un mínimo de reputación, pues no es más que el nombre, por así decirlo, vale, que tendrá su estilo, pero al final esto, pues eso, un vídeo largo, vamos a decir, y que Ya veremos qué pasa. Que si en la película se ponen a contar ahí súper en plan filosófico, buah, ¿tú qué te ves haciendo aquí en no sé cuántos años tal? Buah, yo no me esperaba todo esto. Las típicas mierdas, ¿sabes? O sea, que al final es que no tiene... Veremos, o sea, yo la quiero ver, ¿vale? Pero obviamente ya sabéis a las vías que voy a recurrir. Entonces, bueno, ya en su momento cuando se vea en Hot Factory la comentaré y... ¿Se rajará o no se rajará? O también te digo, o sea, tampoco es que pueda yo rajar y no la he visto simplemente porque es una película así, no te puedes esperar mucho tampoco. Ya, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Pero claro, en relación a todo esto viene el siguiente tema, más breve. Y voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Que estáis ahí comentando. Bueno, decía Javier que el tema de nadie tiene backup, mogollón de empresas pierden sus datos. Bueno, hacían la coña con lo de los Crash, Final Fantasy. Dice Javier que flipo a esos niveles no tengan un respaldo o algo similar. Zacro, la gente no entiende que internet es el ordenador de otro, correcto. Dave Meister decía, es escuchar Crash y querer quedarme inconsciente y recuperar energías con unas lentejas de puta madre. Javier que decía, Chose afeitado. Estefan Díaz dice, ya saben, guarden sus podcasts. Pues tengo todos, o sea, todos los que yo he hecho al menos desde el primer día están grabados. Eso por, a mí no se me va a perder y tengo 1000 copias de seguridad. Más cositas. Dave Meister decía, el That's Hot de Will Smith durante 10 horas lo han visto más de 60.000 personas. Sí, pero volvemos a lo mismo. Tú luego en las estadísticas en tu canal tienes, aunque tengas 60.000 visitas, tienes el tiempo medio de reproducción, entonces puedes saber cuánta gente ha estado retenida en ese vídeo exactamente, y así sabes cuánta audiencia has tenido real. Aunque un vídeo lo vean 100 personas, si por minutos haces la cuenta, a lo mejor te das cuenta que completo lo han visto en una media, a lo mejor 10 o 15. Y no quiere decir que esas 10 o 15 lo hayan visto del tirón, quiere decir que en total la suma da eso. Javier G., el buen follacabras. Y José Rabaneda, hombre, cabras y gallego, yo lo de follárselas no lo descartaría. Dice, pido disculpas a los gallegos. Y decía Dave Meister, pero ¿cómo se puede creer alguien esa película? ¡Qué lavada de cara! Si la mayoría de vídeos que hacen son mentiras y la gente piensa que son de verdad, como bromas, etcétera. Mira, Wimichu es el Sálvame de YouTube, ya está. Pues ya ves. Y Zacro, el chip de Noah lleva los podcasts almacenados. Ya ves, mírala, mira qué a gusto que está la perra ahí, acurrucada tal. Pues bueno, eso, que efectivamente, o sea, si todos los vídeos de esta gente están pactadísimos, si es todo una pantomima, obviamente es la nueva televisión en ese sentido, está todo pactadísimo, así que es lo que hay. Por otro lado, yo ya, el tema este puede que sí que esté pactado, pero hay otras movidas como el anime de Dallas y todo eso que yo creo que eso no está pactado, eso yo no lo sé, pero es lo más cercano a la salsa rosa que hay en YouTube ahora mismo y uf, la verdad es que, joder, menudo anime, chavales. Pero como decía, todo esto tiene relación con otro gran polémico de estos círculos, como es Lolito, ¿vale? ¿Sabéis quién es? No, ni me importa. Sí. Pues básicamente Lolito Fernández es un streamer que juega a Fortnite. Bueno, se ha hecho famoso por jugar a Fortnite, pero resulta que el otro día, bueno, ayer de hecho, sacó un documental, lo publicó en su canal de YouTube, patrocinado por Domino's. De hecho, salen comiendo ahí en Domino's en una jornada desenfadada, digamos, como quien no quiere la cosa. Y bueno, dice el documental, la dura vida de ¿cómo le llamé? Lomito. Se me equivocó el corrector de Telegram y puse Lomito. Y dije, bueno, es Lolito, pero Lomito tampoco le queda mal, le gustará el lomo. El caso, ¿qué ha pasado con este documental? Pues otra lavada de imagen, sacan el tema de Andorra y todo esto, pero como corrigiéndose totalmente, o sea, no lo sacan explícitamente, pero se nota que está hablando de eso, lavándose la cara absolutamente, te muestra como su duro camino, y su duro camino básicamente ha sido lo que él ha confirmado de una vez, que era un puto nini y que él se le daba bien jugar a los videojuegos y sus padres y su hermana le compraron un ordenador, le pagaron un piso para que se fuera a su puta casa solo a jugar al ordenador, a hacer streaming... Y a partir de ahí, pues tuvo mucha... ¿Que le pagaron un piso su familia? Sí, sí, eso cuenta, tal cual. Tuvo muchísima suerte de juntarse y tal, en el juego adecuado, en el momento adecuado, ser bueno, no se le va a negar, yo no conozco al tipo, pero al parecer es bastante bueno. Sí, es muy bueno, eso no hay duda, pero bueno, sí, me callo. Pero tuvo la suerte de juntarse con Rubius y Cía, y con lo cual, pues ya sabes qué pasa si te juntas con no, Rubius. No, le fue muy bien solo, ¿eh? Lo que pasa que, claro, como lo pegó el pelotazo por lo buen jugador que era, pues los youtubers altos quisieron... No, no, jugar. Pero escúchame, yo te hablo de previo a Fortnite, te hablo del Rust y todo eso. Al parecer, yo no lo sabía, si te lo digo por el documental, yo no tengo ni puta idea. Ah, vale, pues entonces yo ya me descoloco. ¿Sí? Pues él jugaba al Rust, ¿vale? Y a raíz de ahí jugaba muy bien también y bueno, pues empezó a jugar, dio la casualidad de que empezó a jugar con Rubius y tal y pues eso, catapultó a partir de ahí, se hizo coleguita del círculo, saltó a la fama por ser bueno con Fortnite, pero obviamente también con ayuda de Rubius y todo esto, o sea, al final tuvo ayuda, vamos a decir. Aparte de ser bueno, vale, lo que decíamos. Pero el tema está en que, claro, te lo ponen como su dura vida. Y dices, qué dura vida, hijo de puta. Vamos a ver, que sí, que has tenido muchísima suerte, has sido medio bueno. Se han pagado un piso, tío. Y el único mérito que tienes es saber jugar bien a videojuegos. Es decir, que vale, sí, tiene su mérito, pero es algo que alguien con un toque de suerte dado en la cabeza, pues le podría haber llegado a pasar, como os ha pasado a todos los que estáis ahí. Pero sí, mérito, porque vamos a ver, cualquiera que entre, que vea sus vídeos, no es que sea precisamente que se los curre, ¿sabes? Es como Willy Rex, que graba una partida, la sube tal cual y toma por el culo. Pero qué no, mérito, sí. Qué penas ha tenido en su vida para tener su dura vida. Sí, te lo dicen, de hecho, en el vídeo. Su padre tuvo cáncer cerebral, ¿vale? Y por eso luego, y se curó y todo perfecto, pero él lo pasó mal. Muy bien, estamos de acuerdo. Mi padre tuvo cáncer, ¿y qué quieres que te diga yo? Tampoco es que haya tenido una mierda de infancia yo, o de adolescencia. Pero digo que es curioso. Porque, sí. Claro, dices, vaya, tu padre tuvo eso, salió todo bien. Dices en el mismo vídeo que no tuviste, que no ibais bien económicamente, nunca lo habéis ido, obviamente hasta ahora. Pero sin embargo, luego dices que te vas a Andorra porque a España no le deben nada. Y la seguridad social que curó el cáncer de tu padre, ¿qué? No sé, es que intentan lavar la imagen, pero indirectamente se la jode más, ¿sabes por dónde voy? O sea, al final es sí. Un intento de que se queda en... manchar absolutamente, para mí más todavía, me hace perder más el respeto por una persona que, bueno, ninguno le tenía, ¿no? Por lo que decimos, pero que al final la gente, a pesar de todo, es como que sigue ahí, madre mía, galito, madre mía, pues eso, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué te intentan vender? O sea, lo que el problema es, ya pasándolo todo a un aspecto más lejano, nos intentan vender que estos son los grandes líderes o los grandes ejemplos inspiradores de los jóvenes del siglo XXI, este tipo de gente, que es en lo que te tienes que fijar, que es, oh, perseguir mi sueño, básicamente un puto golpe de suerte y ya está, porque nadie va a volver a repetir lo que ha pasado con YouTube. Eso es lo que... La gente dice, tiene mérito porque es un buen jugador. Vamos a ver, si te tiras que tiene 28 años, durante los 28 años jugando videojuegos, más vale que seas bueno, ¿eh? Porque si no... Sí, a full claro, time, pues, básicamente. Aprovechar el tirón y como dices tú, que si le alquilaron un piso o lo que sea, todo el rollo, tal, no sé qué, coño, pues... ¿Qué vida difícil? Lo que lo ha tenido ha sido fácil. ¿Qué me estás contando, cabrón? Sí, te intenta, o sea, ir... Lo has tenido fácil, ¿no? La dura vida de una estrella, mis cojones, ¿sabes? Vida a ver, joder, es que me estaba durmiendo. Fácil. El subnormal ese no sabe lo que es trabajar. O sea, eso de irse a la viña y recoger uva, eso no lo ha catado. Eso de cogerse saquicos de cemento y subirlo varios pisos, no sabe lo que es. Pues eso. Y a ver, otro es un normal, más de YouTube. Sí, ¿qué esperamos? Pues nada. Pues es que es eso, es decir... No infundo ningún respeto, pero me dio curiosidad. Me salí en recomendados y digo... No, digo, ¿qué dices? Y me lo puse y me lo vi y dije, uf, la verdad es que, o sea, es impresionante. En fin, el tema está, a ver, dices, es que por casos como estos te ríes por no llorar, porque es en plan, a ver, yo tampoco he tenido una vida difícil, yo he tenido una vida fácil, pero es que no puedes ir tan de humilde por la vida y diciendo que has tenido una vida difícil. Es que me río, es que no puedo evitarlo, o sea, no. me niego a no sé, no. Y eso que al principio yo veía a este tío, me gustaban los vídeos. Pero cuando empezó con la gilipollez esa de que a él España no le ha dado nada, tal, digo, hasta luego, chaval. Mira, decían esta tarde en el grupo de Hot Factory de Telegram que por qué nos autohumillábamos viendo esas cosas. Yo en no, parte, yo no. A ver, yo sí que he visto bastante mierda, la verdad. ¿Qué pasa? es un poco el intentar también entender cómo la gente entiende el mundo hoy en día, ¿no? Porque yo me veo fuera de todo esto, pero veo que esto es la manera de vivir de muchísima gente. Y yo lo vivo, por ejemplo, con... no sé, mucha gente que a lo mejor ves que se nutre diariamente de este tipo de gente, que lo toma como referentes, que los toma como eso, como gente en la que se ve representada o en la que ve un ejemplo a seguir, o como lo que estaba diciendo, inspiración, como que esto es la meta en la vida de muchos, de decir, es madre mía, ¿sabes? Si os dais cuenta, en nuestros tiempos, suena viejo, ¿no? Pero somos jóvenes. Es en plan, tú te ves un vídeo de ellos en directo, lo que sea, cuando juegan con un fan, se ponen a temblar, se ponen a alucinar, tal. Eso me recuerda a nuestros tiempos, porque ya a mí, por ejemplo, a mí de pequeño me gusta el fútbol. Ves a tu cantante favorito o tu jugador de fútbol o lo que sea y te alteras. Pues es lo que hay ahora. Ahora la gente, los chavales de ahora, se alteran y se ponen así tan excitados por youtubers. Es otra era, es otro cambio. Yo creo que también lo ven tan accesible por ellos, es decir, lo ven a algo que pueden... O sea, porque antes, sí, los cantantes, pero llegar a ser cantante, sí, lo podías intentar, pero el que llegaba ahí era mínimo. Los famosos de lo que sea, costaba más, ¿no? Y ahora cualquiera, con cualquier padre que se lo pides, y sin ningún motivo... además, ya automáticamente tienes, yo qué sé, yo recuerdo la época de decir, solo en fechas señaladas, hasta ya me parecía abusivo los amigos que tenía, que porque aprobaban un examen en el colegio, que eso era una tontería absoluta, es tu puta obligación, les regalaban, yo qué sé, el Pokémon amarillo que había salido en ese momento, solo por aprobar un examen que es tu obligación. Estás premiando algo que deberías hacer por obligación y al final le estás quitando, vamos a decir, le estás restando valor al hecho de decir, esto no es algo que te tenga que premiar por hacerlo, es algo que tienes que hacer porque es lo que hay que hacer, y yo te premiaré si acaso por algo que lo merezca, ¿no? Es decir, vale, que has acabado el curso con todo limpio, te ha costado mucho, has tenido dificultades, o has aprobado el curso y tal, pues bueno, vale, mira, eso lo puedo llegar a entender, pero que... Sí, eso sería una manera de incentivar, pero porque hayas sacado un 5 en el examen de geografía que era... Mira... Es como los perros. ¿Dónde está ligante? Tú al perro no le puedes dar un premio por cada vez que te pida. Porque entonces va a asociar que ese premio no tiene ningún puto valor. Que eso se consigue simplemente pidiéndotelo, poniéndote ahí. Dame premio. Pidiéndote, ¿vale? Pues no, si tú le tienes que enseñar, le tienes que decir... O sea, si le enseñas un truco, le enseñas a hacer cosas. Se aporta bien por el motivo que sea. En fin, que vea... O sea, los perros se entrenan así, básicamente. Que vean que algo que han hecho que tiene la recompensa, no por cualquier mierda, porque si no se acostumbran y no vas a educarlo en la puta vida. Pues esto es lo mismo, y en caso de decir, ahora, por nada, incluso sin nada, simplemente pides por esa boquita que tú tienes tu webcam, tu micro y tu ordenador gaming y vas a poder hacer streaming y lo que tú quieras. Sí, hay muchas facilidades, incluso con una consola lo puedes hacer, pero el tema está en que todos creen que pueden llegar a tener tal, y esto también va a generar mucha gente frustrada por creer que no es tan fácil, no todo el mundo... O sea, puedes hacerlo, pero no puedes llegar a esas metas que a lo mejor te impones, que encima, no sé, o sea, es al final una burbuja que está siendo grave. O sea, sí, la gente, las empresas están haciendo muchísimo dinero, pero de cara a la gente yo creo que va a generar mucho crío frustrado, porque esto... se va a ver de aquí a unos años con los niños que están creciendo ahora, que prácticamente desde que nacen, y sin exagerar, están, vamos, teniendo todo este tema metido en la cara. No es algo que asimilen cuando ya son mayores, es que están viviéndolo como su puto sueño, como algo que es a lo que se quieren dedicar de mayores. Y a lo mejor van a estudiar y van a ir orientados a hacer cosas que... o van a orientar su vida a algo que... se van a encontrar... Yo creo que van a haber muchas desilusiones, ¿eh? O sea, no sé... Es algo que vamos a ver de cara al futuro, no va a ser algo en el presente, pero el ver cómo están haciendo y evolucionando todo esto es interesante, o sea, es curioso, no sé. Me provoca interés. Y yo creo que por todas estas mierdas al final me trago muchas de esas basuras y tal. Así que bueno, sigamos, pero no sin antes, vamos a ver los comentarios brevemente. Decían por aquí, José Rabaneda dice, hostias, perdona el complejo Lambda, también que acabo de darme cuenta. Hostia, claro, ha dicho eso de los gallegos. Dave Meister, Lolito no daba el palo en el colegio porque no iba, que si no. Zacro, la buena vida. Javier G, excelente representación gráfica. Y José Rabaneda, le faltó un escupitajo, pero escenificación 10 de 10. Javier Gel, buen piano de cola hasta un décimo. Y Dave Meister, la meta de la mitad de niños es ser streamer, que ganen miles de euros, la otra mitad funcionario. José Ramoneda, tener que enseñar a estas generaciones como si fueran perros para salvarlos, dice mucho del nivel, de la generación y de los padres. Pues un poco así está el tema, es lo que hay. Y vamos a dejar ya esto porque, bueno, sí, por favor. Hay más cositas. Así que esta, ¿quién la quiere? Fer, por ejemplo. ¿Que se duerme? Sí, porque no, es que va en serio, me estaba durmiendo fuertemente, puto Wimbicho, es que me importa tanto como el sudor de los huevos. Bueno, ya hemos hablado de la película de Wimbicho, así que ahora vamos a hablar de cine y series. James Gunn regresa a Marvel para dirigir Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Tras el despido, el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, se reunió con Gunn en múltiples ocasiones para discutir la situación. Persuadido por la disculpa de Gunn, disculpa pública de Gunn y su manejo de la situación después, Horn decidió revertir el curso y reincorporar a Gunn. Teniente Gunn. Hace algunas semanas, Kevin Feige, director ejecutivo de Marvel Studios, confirmó que el guion de Gunn sería utilizado en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Claro. En ese momento la vuelta estaba pactada, pero el público no lo sabía. Muchas personas mostraron su descontento por la actitud de la empresa hacia el cineasta. El plan inicial era estrenar la película en 2020, aunque claramente eso no será posible. James Gunn ahora tiene dos compromisos importantes, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y la secuela de El Escuadrón Suicida para DC y Warner Bros. Seguramente pasarán varios meses hasta tener nueva información del largometraje. Bueno, pues ya te digo yo que antes, no lo he puesto porque se me ha olvidado. Antes he estado leyendo que va a empezar a rodarse en 2021. Pues nada, para 2022 mínimo. Eso para la cagada que han hecho los gilipollas de Disney. Es lo que hay. Estampa. ¿Qué veremos? Sí. Porque a ver qué ocurre. Es decir, si en teoría van a respetar el guión que tiene, es porque él ya sabía un poco dónde va a ir ubicada con lo que pasa en Endgame, o sea que tampoco es que afectase demasiado. Pero igualmente sí que tendrán que readaptar el retraso para adaptarlo a otras películas que vayan saliendo de Marvel, pues por cosas así que a lo mejor puedan influir. O no, depende si hacen una historia íntegra en el espacio y que no... tiene que ver con... Claro, eso no tiene ningún enlace con alguno. Porque la idea de James Gunn era hacer solo tres películas de Guardianes de la Galaxia, no hacer más, o sea que puede ser la última y no tiene por qué conectar con ninguna de las demás. Sí, será anterior a Endgame, por así decir. Sí, o posterior, pero que sude polla de verdad. No sé, ya veremos qué pasa. Pero bueno, buena noticia al fin y al cabo, al menos para mí, ¿eh? Yo, sí. O sea, sí, que el mismo tío que hizo las dos primeras, que a cada cual mejor, pues... Hombre, que haga la tercera al revés, al revés. Caranchoa, calla. Bueno, Toy Story 4 tráiler, pero ya tráiler, no teaser, ¿lo habéis visto? No. Ni de coña, es que me importa una mierda Toy Story. Sois unos es que, a puntos... ver, yo no lo he visto porque ni lo sabía, pero... Sigo diciendo, sin verlo, lo mismo que dije en su momento, que sobra. A ver, mira, al final... Sobraba ya la 2 y la 3, no va a sobrar la 4, ¿sabes? Como cierre, vamos a decir, de trilogía, la tercera estuvo muy bien, pero sí que bien es cierto que siempre van a poder continuarla, ¿no? Entonces, claro, si lo hacen con el propósito que parece que van a tener, van a poder hacer la puta película hasta el infinito. ¿Por qué? Porque la película está enfocada a que ahora está con la nueva niña que se quedó en el 3 y que se han centrado ya en que al final su trabajo como juguetes es hacer felices a los niños a los que pertenecen. Entonces, por esta regla de 3, puede pasar de niño en niño los putos juguetes hasta el infinito y más allá y seguir haciendo películas hasta que se cansen, ¿no? Hasta que cojan los juguetes y un crío y se le vaya la olla y los queme todos en la hoguera o algo. Entonces, yo he de decir que la verdad, tras ver el tráiler, me he calmado un poquito. La verdad que me ha gustado más que los teasers que se vieron, ya le veo un poco más de sentido a todo. Y yo iré a verla al cine, pero ya a partir de ahí, pues ya veremos. Sí que se ve que va a ser un subidón gráfico, vamos a decir, en calidad. Sí, es una calidad visual bastante potente, la verdad. Mm. Y bueno, te ponen lo típico de decir, bueno, y tú, Woody, ¿qué pasaría si nos dejásemos ya hacer felices a los críos y nos quedamos en esta feria, que parece que tal. Y seguramente pasará como en la tercera, que era que... O en la segunda. En la segunda era lo mismo, de pasar de los críos y quedarte con el coleccionista. En la tercera era pasar de los críos y quedarte en la guardería. Críos infinitos. Y ahora en esta cuarta parece que es pasar de los críos y quedarte en la feria. O sea, al final todo siempre parece que va al mismo sitio, pero no. Es una puta mierda. Con lo cual veremos qué pasa. Aún así yo quiero verla, la verdad. Yo me quedo con la 1. Por desgracia vi la 2 y nunca, nunca, nunca terminé de ver la 3. Ni lo haré. Y la 4 ya es muy ni bonita, ¿eh? Es la mejor de todas. La 3 sí, es paso, muy buena. Paso, y la 2 a mí limpio. Me gustó, por mucho que se diga. O sea, a mí me pareció muy buena. Yo paso olímpicamente de Toy Story. O sea, es que la 1 y gracias. No, con todo lo que han sacado no soporto ya Toy Story. Y José, ¿qué me dices que has estado viendo antes de empezar el tráiler de la temporada 3 de Stranger Things? Es muy cute, tío. Sí, es la noticia que viene ahora, que se ha lanzado el otro tráiler de Stranger Things de la tercera temporada. Y es que es muy penoso, o sea, yo lo siento por los fans, pero es que no cuela. O sea, esos chavales ya están en la edad del pavo ya y media, ¿sabes? O sea, no pre-pavo, no, la edad y media ya del pavo. Y es que no, o sea, caracterizarlo de otra manera lo que quieras, pero es que es ridículo, tío. O sea, parece que están en carnavales, o sea, es que no es creíble, coño. Escúchame, ¿tú has visto los críos de 14 años que hay ahora? Eso te iba a decir también. Pero lo que pasa está en que, claro, los intentan camuflar como... O los intentan vestir de tal manera que a lo mejor ahora nos parecen ridículos, pero igual es antes así como iban, con lo cual tampoco... O sea, es un choque... Es que antes iban así. Claro. O sea, yo tengo fotos de mis primos y de que son mayores que vivieron esa época y van así, tío. Mira, eso lo tienes que ver en Google. Cuéntame cómo pasó. Y los chiquillos de pequeños, con 8 o 9 años, y visten igual, ¿sabes? Ya, pero estamos hablando de España contra Estados Unidos, macho. No me puedes comparar. Pues vale, los americanos son más paletos, ya es decir, en aquella época. Joder. En fin, a ver, yo la veré. El 4 de julio. Sí, que va a ser un poco la gracia, es decir, celebran el 4 de julio en esa época de la serie. Y por lo que se ve en el tráiler, pues bueno, los niños han crecido, como ellos mismos se molestan en decir, ya no somos los niños que éramos antes. Y lo que parece que pueda ocurrir, pues bueno, es un poco que vamos a ver la adolescencia de los chavales y sus rollos de instituto, vamos a decir. Me toca un poco... pierdo un poco, vamos a decir, la parte esa de que ya no son tan niños. No sé, es que en parte, a ver, me da un poco igual, ¿no? Pero yo qué sé, ya no va a ser ese mismo rollo, al parecer. Es decir, un poco lo que la hizo famosa ya no va a estar ahí. Va a seguir ambientada en los 80, pero alejándose un pelín de la época de los niños, que era lo que le motivaba a la gente de las películas estas tipo aventuras de niños de los 80. Esta temporada yo creo que va a bajar mucho el listón, ¿eh? Va a ser el declive esta temporada. A mí es que, ¿qué quieres que te diga? Pero Stranger Things la he visto siempre muy sobrevalorada. O sea, está bien, pero ya está. No es para hacerse la paja que se hace la gente ahí. No, no sé, yo lo digo. Yo probablemente es una serie preferida. Sí. Pero bueno. No es una serie de culto como las pitan mucho, pero es entretenida, como dices. Ya está. Sí, por eso. Lo que pasa es que lo endiosan, lo admito. Está endiosada. Es sí. Es que ahora hay ciertas cosas que todo. Y sale ciertas cosas que ya tiene algún toque. Algún toque especial por alguna cosa y ya es endiosa. No, rememorar los 80, ya está. Ya es especial. Es ochentera, vamos a endiosarla. Es ochentera y con niños. Recuerda a los Goonies, vamos a endiosarla el doble. Pues en es fin. Eso. Pasemos a videojuegos. Fer, esta la has puesto tú, porque a mí me importa un capullo. O sea. Yo es que la vi y me hizo gracia. Digo, ¿en serio, tío? No, joder, está bien. Sí, o sea, es que la vi, pero es que me reí. Digo, ¿en serio, tío? ¿Van a sacar esto? Digo, anunciada la expansión gratuita Beyond para No Man's Sky. ¿Alguien se acordaba de este juego? Incluirá No Man's Sky Online y dos grandes actualizaciones más en un único lanzamiento que tendrá lugar en verano. Vaya, todo lo que prometieron que iba a tener el juego va a llegar, que son 3-4 años después. Sí, un juego alfa fue lanzado y ya está. Penoso por un lado, pero al final les honra que hayan acabado de hacer lo que querían. pero no deja de ser penoso e imperdonable para mí. O sea, no, pues no sí. Hay justificación en ese sentido. Pero bueno. Pero bueno, ahora ya venga, una noticia que puede ser buena. Pero leerla a alguien que yo solo la introducción. Sega confirma el desarrollo de una nueva entrega de Sonic the Hedgehog. No, the Hedgehog. El erizo. A ver, no han dado ningún detalle más. Ya está, eso es todo lo que se sabe. Por un lado. Ya es mejor noticia que la de No Man's Sky. No creo que tarde mucho en desarrollarlo, también te digo. A ver, por un lado era obvio, el juego salió el anterior, el en Navidades del 2017. Y yo siempre lo diré, Sonic Forces me parece la polla, y la verdad, si sacan algo de ese estilo más largo y un poquito más, vamos a decir, con más material, que el juego al final te lo pasabas en 10-12 horas, tampoco completo, yo digo completo. Yo lo jugué completo, me saqué no el platino, pero sí que me saqué todo en oro, todo tal, porque el juego daba para ello. Con que el juego dure eso, unas 10 horicas, 12 como mucho, y tenga, pues eso, más cosas a nivel jugable, se parezca más a lo mejor a Sonic Generations, pero sin tener el por culo este de los desafíos obligatorios, simplemente que tenga muchas opciones, yo lo vería guay. Del mismo estilo, que mezcle 2D con, bueno, 2D entre comillas con 3D, algo de ese estilo, algo así de fluido, de espectacular gráfico y tal, yo bien, Pues sí, yo también. Y si lo acompañan con un Sonic Mania 2, pues ya me la casco. O sea, tal cual. Pero bueno, esperaremos más noticias. Y se ha liado. Se ha liado con Badland porque vamos a ver. Hijos de puta. Bueno, Axiom Verge. ¿Sabéis qué juego es? Sí, un poco. De hecho, bueno, se habló en Hot Factory en su momento. Tengo yo ahí la edición esta, ¿cómo se llamaba? La edición Multiverso. Está de putísima madre el juego, muy recomendado. ¿Qué pasa? Que el juego, para que os hagáis una idea, se prometió el lanzamiento en Wii U. Para que os hagáis una idea de la época que es este tema. ¿Qué ocurre? Que salió para todo, excepto para Wii U. O sea, Play 4, Vita, Switch, en fin, PC obviamente. Pero nunca llegó a salir para Wii U físico, ¿vale? Porque digital creo que sí que llegó a salir. ¿Y qué pasa? Pues bueno, nunca se supo. No se supo nada. Y fue hace unos días cuando Limited Run Games, ¿vale? Que ya sabéis de qué trata esta gente, que se dedica a lanzar, pues eso, ediciones muy limitadas de juegos en físico, ¿vale? Esta gente de Limited Run anunciaba por Twitter que iba a sacar la edición física próximamente, ¿no? En concreto, el 29 de marzo. Se acaban estas a la venta. Pero ¿qué pasa? Que en el Twitter en el que pusieron que anunciaban este tema, lanzan una pullita. Ponen, tras varios años de lucha y una batalla legal en curso sobre una gran cantidad de dinero perdido a manos de Badland Publishing, pues por fin llega la versión de Wii U, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la historia? Pues bueno, Badland, que es una empresa española, de hecho, y Limited Run Games firmaron un acuerdo de distribución, ¿vale? Por el que la empresa americana se encargaba de la publicación del juego de Wii U en Estados Unidos de unas 6.000 copias. Un acuerdo que no se cumplió por parte de la empresa española, que nunca entregó el juego, tras haber recibido por adelantado una suma de dinero bastante importante, $78.000. O sea, Limited Run le pagó a Badland $78.000 para que hiciesen la versión de Wii U, ¿vale? Sacasen a la venta física y tal. ¿Qué pasa? Bueno, sale el comunicado este de Limited Run en Twitter, mandan la puya y a su vez Games Industry, una web, publica un artículo que explica pues todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y ahí se comenta que no solo está ahí la cosa de que Limited Run le pagó 78K a Badland, sino que Badland le debe también dinero a los creadores del juego. En concreto, una cifra que ronda los 200.000 pavos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Badland prometió que esto, de hecho, se comentó en el análisis que hice y tal, o sea, es algo que ha estado... Sí, que yo me lo terminé de comprar por esa promesa. Pues está en boca de todos. el hijo del creador de Thomas Happ, que es un hombre solo que hizo este juego, tuvo a su hijo durante el desarrollo del juego, y su hijo, por unos problemas en el parto, pues tiene unos problemas a nivel de psicomotrices, me parece que son. Es decir, tiene unos problemas en los cuales no puede hacer vida normal. Y Van Lan prometió que el 75% de los beneficios que generara Action Verge en formato físico irían destinados a los gastos médicos del creador del juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que no se lo han dado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, y se han aprovechado con el tema de su hijo y todo el rollo para vender, porque mucha gente ha comprado la edición física por eso. De hecho, yo lo dije en el análisis, que hostia, que el hecho de comprarlo físico, que encima estaba barato y que se estaba apoyando una buena causa encima de ser un puto juegazo, pues oye, era motivo más que de sobra. Yo te lo dije a ti, digo, es un juego que me llama la atención, pero tengo por delante más juegos. Y claro, tú me dijiste, es total el caso que es por el tema de su hijo, no sé qué. Digo, vale, lo quiero comprar. Bueno, fue el problema que tuve yo con Amazon, que me lo regalaron al final. Pero ¿qué es eso? Que a mí yo lo compré por esa premisa, por lo que me contaste tú del tema de su hijo y todo el rollo y el dinero que iba destinado. Y que lo pone en el manual, o sea, para que te hagas una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, Limited Run, eso, señalaba directamente a Badland Publishing, ¿vale? Y sobre todo al CEO, Luis Quintans, ¿vale? Quien además, ojo, porque aquí nos metemos ya en movidas, Luis Quintans, que es el presidente de DEV, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Estamos hablando de que una persona que representa la industria en España está en movidas de deudas de dinero y encima con temas solidarios. O sea, es que es jodido. Es que al final los españoles siempre tienen que quedar jodidamente mal de puertas para afuera por culpa de los típicos que pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, el caso se ha defendido, ¿no? Bueno, para empezar, la asociación esta de desarrolladores dice: ante las noticias relacionadas con Badland Games y Badland Publishing, la junta directiva y el equipo técnico están evaluando la información disponible en continuo contacto con el presidente. O sea, en plan, a ver qué hacemos con este, ¿no? Pero Badland Publishing, pues bueno, han sacado un comunicado, ¿no? En concreto lo ha publicado Luis Quintans en su Twitter, que dice así. Vamos a ver, que está en español, aquí lo tenemos. Lo leo, ¿eh? Se está abriendo. Un segundito, chicos, vale. Joder, ¿por qué lo pones en inglés, cabrón? Aquí. Madrid, 16 de marzo de 2019. En vista del artículo publicado ayer por la revista Games Industry y a los comentarios expresados por Limited Run Games, Dan Adelman, medios de comunicación y particulares, me veo obligado a emitir este comunicado explicando mi versión de los hechos. Lo primero que quiero aclarar es que jamás me he negado a pagar la deuda que a día de hoy mantenemos con ambas empresas y que tengo documentación que lo demuestra. Siempre me he mostrado en la disposición de pagar, no solo a ellos, sino a hacer frente al resto de deudas que se habían contraído por parte de Badland Games SL, que se han ido pagando en la medida de las posibilidades de la compañía. Badland Games estuvo a cargo del port de la versión física de Wii U de Action Verge, la cual estuvo plagada de dificultades, porque la empresa que había hecho el port para digital no pudo abordarlo por estar inmerso en otros proyectos, y sin más nos envió el código portado con su motor. Después de meses de trabajo entre el equipo de producción, Nintendo y la primera empresa, pudimos solucionar el problema de gestión de disco, pero para ese momento la empresa se encontraba sumida en un grave problema financiero que no hizo posible la producción del mismo. Es habitual que las empresas pasen por estados financieros de bonanza o de crisis, y desgraciadamente, Badland Games pasaba por un momento extremadamente complicado en ese momento. Durante los siguientes meses nos vimos obligados a focalizar en sacar a flote la empresa y los puestos de trabajo y en buscar financiación tanto bancaria como de inversores privados para poder sacar la compañía adelante. Es por eso por lo que no se pudo hacer el pago de las facturas a la fundación Tom Happ, que es la de el hijo de, pues vamos, del creador. Después de innumerables reuniones y presentaciones, la cosa finalmente no fue posible, sin que sirva como excusa y asumiendo que mantener una comunicación más fluida por parte de Badland Games, evitando perjuicios mayores. Todo ello provocó los meses de silencio durante los que nos fue imposible hacer otra cosa que no fuese intentar salvar Badland Games. Lo único que pedía a estas dos empresas fue que el pago de la deuda se hiciera en torno a un plan que en esos momentos pudiéramos afrontar y con voluntad de llevarlos a cabo como se ha hecho con el resto de partners o empresas a las que se había contraído una deuda. Bueno, es que esto es muy largo. Pero en resumidas cuentas, en resumen, ¿vale? Por lo que van diciendo por ahí. bueno, que le cuesta escuchar, que se le acuse de aprovecharse de la enfermedad de un niño cuando lo he sufrido con mi propio hijo, tal. Vamos, que por parte de esta gente querían, obviamente, dar el pago, pero que por problemas de la empresa pusieron como, vamos a decir, prioridad el salvar la empresa y luego ya, pues, hacer los pagos que tuvieran que hacer, ¿no? Pero claro, pues ese es el tema y defenderse de las acusaciones. En resumidas cuentas, quien lo quiera leer completo lo tiene en el Twitter de Luis Quintans, que es Luis_Quintans. Buah, sí, ahora mismo. Bueno, el tema. Que asumen que su forma de hacer las cosas no ha sido idónea y que siguen en posición de tender la mano y asumir el pago de la deuda. Pero que se ha visto obligado a poner este asunto en manos de sus abogados, ¿vale? Total, la cosa está un poco ahí. O sea, el tío está también contra la espada y la pared por la situación en la que estaban, ¿no? Y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos pues está convocada para después de la GDC con objeto de analizar los últimos acontecimientos y adoptar las decisiones oportunas. O sea, esto es esta semana. Con lo cual se ha liado. O sea, el problema ya no es que se haya liado a nivel de que esta gente haya fallado a la hora de gestión, ¿vale? Que también, pues obviamente, le habrán tenido problemas inesperados. El tema está que también está involucrado esta persona en el tema de la asociación esta, y claro, es representan España, vamos a decir, y claro, no le estás haciendo quedar en buen lugar internacionalmente, por si fuera poca la mierda de panorama, según nos cuentan tanto gente de dentro como que no, como lo que se ve, que ocurre. Entonces, pues otra piedra más para la industria nacional, vamos a decir. ¿Cómo veis el tema? Es jodido, ¿eh? Sí. Hombre, yo lo que dije ya, que hacer esta guarrada me parece yo un poco... Ya, pero que al final no ha sido porque obviamente no quieran, vamos a decir. O sea, ha sido por salvar la empresa, como bien has dicho. A ver, eso se entiende. O sea, tampoco vamos a ir aquí de humilde de decir, pues yo sacrifico la... No. A ver si es verdad que después de todo este bache que ha sufrido la empresa, luego devolverá el dinero que prometieron. A ver si no es lo típico de que al final no lo devuelven, eso es otro. Lo que, el dinero que se pega a la mano. Lo que están diciendo también, bueno, se han dedicado un poco a lavar la cara de decir que, bueno, que Badland Publishing tiene un administrador y un accionariado diferente a Badland Games. Luis Quintans es solo un trabajador más por cuenta ajena en Badland Publishing, un poco intentando, ¿sabes?, guardar distancias sin mojarse demasiado para que no se manche el nombre de la empresa. Y un poco por ahí va el tema. Pero ha sido una polémica gorda, la verdad. O sea, es algo tocho. No es... es que a día de hoy esta gente no hayan recibido el pago de la apelación. Bueno, del porcentaje de que iba a haber por la venta de juego, pues es un poco... Que el tío haya recibido ya por otro lado porque el juego habrá vendido bien y tal, pues una importante suma, pues oye, vale que el tío probablemente haya podido... asumir, vamos a decir, no es excusa, igualmente tendría, sí, pero que haber recibido... lo que no estás dispuesto a aceptar es que una empresa se lleve el nombre de caritativa cuando no lo ha sido, ¿sabes? Correcto. Entonces, claro, yo también entiendo que esto ha ocurrido ya en 2 años bajo manga y ha sido ahora cuando ha estallado todo un poco hasta las pelotas y ya al punto de hacerlo público, no como dicen los de Badland, que es una campaña de difamación porque encima estás quedando todavía peor, sino porque es algo que es real, joder, encima no te hagas la víctima cuando es cierto, asume tu culpa, vale que la has asumido, pero encima no digas que es una campaña de difamación, o sea, admite que ha sido una puta cagada y estas cosas pasan y... y ya está, pero no te hagas encima la victimita porque es que encima estás dejando no solo mal a ti, sino a toda la puta industria española. Al menos la imagen de la capa más exterior, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que no veo correcta la respuesta o la manera de actuar en ningún caso. Pero bueno, que si salen más cositas os lo comentaremos. Y sigamos. Muy bien, vale. Va, pues yo mismo. MediaCreate deja de hacer públicos los datos de ventas de Japón a partir de abril. Estos datos pasarán a ser accesibles solo a las empresas de la industria que paguen por ellos. En el caso de Japón hay otra auditora, Enterbrain, que es propietaria de Famitsu y que también publica información semanalmente, por lo que es de suponer que se convierte en el nuevo referente. Aunque a ritmo semanal e incluso mensual los datos de MediaCreate han sido considerados los más fiables. En el cómputo anual hay una diferencia mínima entre la información que ambas compañías ofrecen, por lo que es de suponer que las listas y cifras de Famitsu pasen ahora a ser el nuevo referente regular para quienes disfrutan siguiendo el progreso del mercado nipón. Pues vale, muy bien. Pues vale, vamos a ver. Muy bien. Es una noticia importante también porque cambia la manera en la que se van a ver ahora el tema de las ventas en Japón, que era algo que teníamos súper actualizado y como un referente a la hora de conocer, pues eso, las cifras de ventas. ¿Qué pasa? Pues eso, vamos a tener la alternativa, pero a ver cómo funciona el tema de Famitsu a partir de ahora. Ahí está el tema, simplemente eso, un cambio que va a haber a partir de ahora para todos. Y bueno, vamos con la Epic Games Store, que han estado hablando y, hostia, la han estado liando, ¿no? Porque resulta que se está acusando a la gente de la tienda de pillar datos de los usuarios de Steam con la tienda de Epic, ¿no? Y a Valve esto no la mola un pelo. ¿Qué ha pasado realmente? Pues bueno, Epic se ha defendido diciendo que lo que hacen ellos es coger, siempre y cuando el usuario le dé permiso, a la hora de importar los amigos, pues una serie de datos de Steam, pero que al final el usuario le da permiso. Vamos a decir, lo que pasa es que, bueno, dice hasta el propio consejero delegado de Epic que no es un procedimiento demasiado bien hecho y que es una herencia de los primeros pasos con Fortnite, ¿no? Y que están trabajando pues en hacerlo de mejor manera. Pero sí que ha declarado, obviamente, que a ver, que es una manera un poco guarra de hacerlo, pero que no están robando datos de Steam ni están cogiendo ningún dato, que, o sea, no se está haciendo nada, vamos a decirlo, fuera de lo normal, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Pues bueno, que como la Epic Games Store está recibiendo muchas críticas por parte de los sectores más... ¿cómo llamarlo? Más puristas del tema del... talibanes, podríamos llamarlo, en el sentido de que... ¡Oh, es que no me gusta que Epic pague por tener en exclusiva el lanzamiento de un juego suyo en PC! Pero vamos a ver, hijo de la gran puta, es que no lleva pasando eso años con Steam, ¿vale? Que Steam no lo paga, pero porque van por defecto a ella en... Sí, yo, a mí, por ejemplo, no me gusta, yo prefiero tener todo en Steam, pero es que si Epic Games paga por tener... Ya, pero vamos a ver. O sea, está en su derecho, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que no puedo criticarlo tampoco. ¿Me gustaría? Sí. ¿Que me jodo? Pues me jodo. Ya, pero vamos a ver que esto que está haciendo Epic... Epic está pagando por exclusividades, ¿vale? Pues es una manera más... Pero es que lo hacen en todas las plataformas. Sí, pero lo que pasa es que esto está ocurriendo en PC, como dijimos en semanas anteriores, pero vuelvo a lo mismo. Que eso pica a la gente. Si lo ponen en Steam, porque el desarrollador lo pone ahí, porque es la plataforma principal, no pasa nada, ¿vale? Todo bonito, todo en mi Steam, todo en mi biblioteca, Dios mío, el TOC... Pero, claro, si dijéramos esto, o sea, para tener una queja realista, vamos a decir, lo suyo sería decir, monopolio de Steam. ¿Por qué? Porque, claro, no sale el juego también en Uplay, por ejemplo, aunque sea la plataforma de Ubisoft. O porque no sale en Origin. O porque no sale en la Windows Store, en la Microsoft Store, que no es de nadie. Sin embargo, no salen. Y salen solo en Steam. Y la gente no se queja. Porque salga solo en Steam. Pero claro, viene Epic y a golpe de billetera hace exclusividades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no os gusta? ¿Que no tenéis ahí una plataforma tan, vamos a decir, pulida como Steam? Bueno, Steam tiene una puta historia de más de 15 años. ¿Y Epic cuánto tiempo tiene su puto launcher? ¿Cuánto tiempo lo tiene? ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos? ¿Qué esperáis? Que tendrá mucho dinero, sí, pero obviamente van poco a poco. Y encima están ahora gastando dinero en adoptar usuarios. Cuando tengan usuarios, pues entonces harán el resto. Es decir, bueno, a mí es que hablo tan así porque me la suda en el sentido de que no soy un ferviente jugador en PC. Entonces, claro, pero visto desde fuera no lo veo tan grave. Es decir, lo que siempre hemos dicho. Pero es que ya nadie se acuerda de Steam. ¿Dónde están esas ofertas tan bestias que hacían hace años? Esas ofertas que eran una vez o dos al año. Y era los cuando... packs de juegos de GTA, por ejemplo. Cuando te dejabas un dinero en Steam. Cuando todos engordamos nuestra lista de juegos. Pero porque las ofertas eran buenas de verdad. Porque Steam los memes y los GIFs de que se hacía el Tito Gate. ¿Por qué Steam ya no hace eso? Porque ya ha ganado los usuarios que le faltaban por ganar, porque ya tienen el mercado que necesitaban y ya a partir de ahí han fluido. Pues Epic ha hecho mercado con el launcher gracias a Fortnite y ahora con la tienda regalando juegos y pagando a golpe de billetera exclusividades. ¿Y qué pasa? pues vaya, que el Metro ha vendido muchísimo mejor que las dos entregas anteriores en la Epic Games Store. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que no sé, no lo veo tan mal. No entiendo los talibanes que son muchos usuarios de PC, y por eso es una comunidad que da un poco de asco a veces. No todo el mundo, obviamente, pero sí que es una comunidad que dices, macho, lo de la PC Master Race tenía gracia al principio, pero os estáis pasando, ¿no? Luego también la Epic Store ha dado unas declaraciones al respecto de por qué hace lo de los juegos exclusivos, ¿no? Y dicen, no estoy de acuerdo con vosotros en que todos los videojuegos tengan que estar disponibles en todas las tiendas sin importar las políticas de cada plataforma y los términos a la hora de repartir los beneficios. La competencia entre tiendas significa competencia para ofreceros productos únicos, como pasa en Netflix o Amazon. Por supuesto, el ofrecer a los desarrolladores acuerdos mejores que otras tiendas es una competencia justa, y las garantías de tiempos y beneficios son una gran parte de ello. Yo también preferiría tener una única biblioteca de videojuegos y películas. Quizás algún día todas las tiendas, incluida la nuestra, sean reemplazadas con un ecosistema comercial 100% libre y digital, pero hasta entonces necesitamos competencia. Para los aficionados, la competencia significa mejores precios. Estamos haciendo todo lo posible para ofrecer a los estudios también los mejores acuerdos de distribución. Si esos 18% de ahorros para ellos se reinvierten en desarrollo o en reducir precios, será un éxito para los aficionados. Le atribuyo el gran éxito a nivel comercial de Steam al hecho de que Valve fue la primera en lanzar un gran servicio y al hecho de que ha estado siempre mejorándolo. Los primeros usuarios se unieron a su plataforma porque parecía que la distribución digital era un nuevo punto de atracción, pero otros aficionados fueron llegando después porque era donde podían encontrar los juegos que les apetecía probar o donde estaban sus amigos. Y esto lo dice pues el consejero general de Epic, Tim Sweeney. Y al final es que es así. Es decir, si lo estamos viviendo ya con Netflix, HBO y toda la mierda de 100.000 sistemas, la nueva de Disney que va a salir, pero es que es así como funciona el tema. Es que no entiendo la incoherencia de la gente. Unas cosas le parece bien, otras no. Cuando estamos hablando prácticamente del mismo concepto, pero en diferentes escenarios. Con lo cual, no me cuadra. Vamos a ver. Es como las exclusividades en consolas. Unas tienen unos exclusivos, otras tienen otros. O sea, no puedes tener todos tus juegos, no los puedes tener en una consola. Bueno, es que este paso, ahora vamos a ver más noticias, que eso se está ya... Ahora veréis, pero bueno. Chicos. Acabo lo de Epic Games Store, ¿vale? Porque también ha salido. No, pero bueno, que lo que iba a decir también es que parece que ahora el mundo del PC está convirtiéndose en el de la consola y el de la consola en el del PC. Está dándose la vuelta. El mundo ha cambiado. La guerra ha cambiado. El mundo ha cambiado. Ya no estamos y tenemos que aceptar que esto ya no es lo que conocíamos por videojuegos hace 10 años. Hay consolas, hay PC, están los juegos y tal. La Epic Games Store, lo dicho, todavía ha tenido otra cosa por la cual se ha dado de qué hablar. Y es que ha dicho que no van a permitir literalmente juegos de mierda en su tienda. Cito, ¿vale? Dice, tenemos un estándar de calidad que no aceptará juegos de mierda. Aceptaremos juegos de calidad razonablemente buena, de cualquier escala, sean pequeños, indie o superproducciones AAA. Y tampoco van a poner limitaciones a juegos para adultos. Dice, un GTA sería aceptable para nosotros, pero Epic no va a distribuir juegos porno basura, con contenido robado o cualquier cosa que esté hecha para escandalizar a los jugadores. El PC es una plataforma abierta y si nosotros no distribuimos esos juegos en nuestra tienda todavía, podrás llegar a tus clientes directamente. No vamos a tener algo como el proceso de certificado de juegos en consolas, pero Sweeney, el de Epic, dice que estaremos al tanto de la calidad de lo que se envía antes de tomar la decisión de listarlo en la tienda. Es decir, básicamente van a ser un poco Steam al principio. Van a controlar personalmente qué entra y qué no, en vez de automatizarlo de tal manera que eso sea una casa de putas, como es ahora Steam, que es una Play Store de Google, que es pues un nido de mierda, en resumidas cuentas. 5.000 millones de juegos, pero encuentra el bueno. Al final siempre te vas a los que ya conoces, que sabes que quieres, pero no tienes posibilidad de elegir entre una selección de calidad, vamos a decir. Para mí eso es importante, la verdad. Menos, pero de mayor calidad. Pero bueno. ¿Tenéis algo que comentar al respecto? No. Vale. Nada. Pues pasemos a la siguiente brevemente, ¿vale? Hay un grupo de gente que está traduciendo Yakuza Isshin de PlayStation 3 al inglés, ¿vale? Han sacado un vídeo en un canal de YouTube y se ven ya las primeras muestras de lo que están consiguiendo. Y hay que recordar que Isshin es el Yakuza que salió en Play 3 y en Play 4. Pues en concreto están modificando la de Play 3, que es la que se puede jugar en consolas esparrogueadas. Estaban empezando, pero de momento, pues bueno, la cosa parece que va a buen ritmo. Son cuatro personas y puede tardar años esto en salir, pero oye, ya es más de lo que sería si tuviésemos que esperar un lanzamiento oficial de Sega, que probablemente sea nunca. Y nada, eso, que es buenas noticias. Sí. Fer, ¿qué pasa con Halo? Te encanta todo lo que estamos diciendo. Uf, hoy me doy muy loco. Halo Master Chief Collection prescinde de Xbox Live Gold en PC. No hay planes de Play Anywhere y el juego cruzado no estará de lanzamiento, pero tampoco confirman que vaya a estar en el futuro. A ver, es que sería una cerdada que dices, vale, no tienes que usar el Gold para jugar en PC y el que juega en PC no tiene que pagar el Gold y el de la One sí, y que jueguen uno contra otro, pues no sé, no veo claro, ¿sabes? Pues... Entonces, pues los de PC con los de PC y los de One con los de One. Bueno, a ver, a mí más el tema del juego cruzado no lo vería del todo mal, siempre y cuando sea algo a elección del que vaya a jugar, pero bueno, que no está claro, no tiene pinta. Lo del Play Anywhere, la excusa que han puesto es que, bueno, es que cuando salió la Master Chief Collection ese programa no existía y no han dado mucho más que hablar, o sea que no lo esperéis. Sí, que no tienen ganas de hacerlo y esto. Efectivamente, y luego por otro lado, el tema del Gold, yo creo que eso no tiene discusión, es decir, no pretendas cobrarle cuota a los jugadores de PC, porque entonces, fuera de un juego concreto, o sea, un Live, por ejemplo, no pretendas cobrar un Live, otra cosa es un MMO o algo así, pero eso está más que claro, o sea, no es viable. Bueno, en fin. Más cositas, una breve. Venga. Bethesda anuncia su conferencia del E3 para el 9 de junio. Bien. Pues muy bien. A mí no es una de las conferencias que más me... ¿Que pondrán otro teaser del Scroll? No, Skyrim para Stadia, Stadia o como se llame. Sí, para el Ya Stadia. A ver, Bethesda, unos años te hace una conferencia chula... Bueno, y otros años te hace una mierda como la del año pasado. Cuando lanzan un juego. Pues... ¿Cuándo ha sido la última conferencia chula? Porque para mí. Es la. Cuando presentaron el Doom. El primero. ¿En 2015? ¿2016? No lo sé. Pero vamos, que tampoco me importa demasiado el tema de Bethesda, la verdad. No creo ni que presenten material real del Elder Scrolls 6 o de Skyrim 2, vamos a decir. Skyrim no, 6. De Elder Scrolls 6. Ya. Es lo único. Y de la nueva IP esa que dijeron que tenían. Que saldrá en 2074. Yo ya estoy muerto. Bueno, más cositas. Me la quedo yo. Call of Duty Mobile. Es una realidad. El juego de Tencent llegará a Occidente. El juego mezcla pantallas y armas de Black Ops y Modern Warfare, creando una colección de contenidos favoritos de la comunidad en su estreno en móviles, que se verá salpicado por modos de juego extra como zombies o lo que parece un Battle Royale. No se ha especificado la fecha de lanzamiento por el momento. Su beta, eso sí, comenzará en verano, aprovechando ahí las vacaciones de los niños baratas. Ya puede efectuar el registro previo o desde las tiendas digitales como Google y Apple. Suscribirse al acceder a la beta, me imagino. Sí. Bueno pues juego que me importa un cojón para el móvil. Si es gratis, pues lo probaré 5 minutos por los loles, por el que dirán, pero ya está. No, más uno. Sin más, ¿sabes? O sea, ya estaría. Y ya estaría, porque Google, el anuncio que hizo, bueno, a ver, tampoco es que fuese mucha sorpresa en el sentido de que ya estaba claro que iban a hacer cosas en streaming y eso, pero ya se saben los detalles, ¿no? En resumidas cuentas es un ecosistema, vamos a decir, un nuevo servicio que se llama Stadia, ¿vale? Y es juego en streaming, pero a un nivel muy, vamos a decir, incorporado en todos sus servicios. Es decir, estás en YouTube y estás viendo un vídeo de Assassin's Creed Odyssey, el ejemplo que pusieron. Acaba el vídeo o abajo a la derecha te pone jugar a Assassin's Creed Odyssey. Haces clic y en 5 segundos tienes el juego abierto y estás jugando en streaming en la misma ventana de YouTube, vamos a decir. Tienes, por ejemplo, un Chromecast, tienes un dispositivo móvil, un navegador Google Chrome, lo que sea. Tienes acceso a Stadia, le das al botón, juegas al juego directamente. vas a poder, el juego se va a mover en el servidor directamente, tú solamente haces el streaming. Vas a tener, claro, el juego no vas a tener descargas, actualizaciones, ningún tipo de nada, de necesidad de tener tú archivos ocupando espacio en tu disco por el tema este de que está todo a nivel remoto. Claro, el tema también lo han vendido como a nivel juego online, va a estar muy bien, porque claro, los servidores, tanto los que sirven el juego como los servidores dedicados para hostear el juego online, van a estar en el mismo lado, por lo tanto no va a haber latencia, va a ser todo la puta hostia, ¿no? Y solo te va a afectar a ti el nivel de velocidad de descarga de tu casa para hacer el streaming. Y en principio un poco de que, claro, que todo esto, la ventaja va a ser que tú estás totalmente libre de carga, así que vas a poder jugar en cualquier momento, partidas en la nube, por supuesto. El hecho de que, por ejemplo, automáticamente con un toque de botón todo lo que estás viendo en el streaming lo compartas automáticamente en tu canal de YouTube, es decir, claro, como automáticamente eso está ocurriendo en los servidores de Google, en los data centers, pues simplemente le das a emitir y en ese momento se hace un mirror de tu del streaming que te está haciendo a tu equipo en tu canal de YouTube y así compartes todo a tiempo real a la misma calidad de vídeo. Otra cosa chula que han enseñado, pues por ejemplo, que tú tienes un botón, si tú estás streameando o si tú lo permites con tus amigos o lo que sea, pues tienes un botón de que, por ejemplo, los espectadores que te están viendo se unan a tu partida y haya una cola de jugadores y entréis y juguéis todos a la vez con tu audiencia. El hecho de que, por ejemplo, puedas generar un link del save state, digamos, del momento en el que estás, compartirlo con quien sea, hacer clic y que automáticamente juegue en el sitio donde tú estás, con las armas que tienes, los objetos que tienes, la situación de los NPCs donde está, es decir, que haga o tenga posibilidad de jugar exactamente lo que tú has visto, en plan, vamos a echarnos esta carrera, a ver quién saca mejor tiempo, cosas así, ¿vale? Es decir, han vendido un montón de ideas que la verdad que están de puta madre, y voy a seguir dando más datos, porque claro, es que fue una presentación que duró una hora y poco y han estado enseñando muchísimas cosas. El tema está en que no han dado al final fecha de lanzamiento, ni precio, ni la manera en que se va a servir esto. No se sabe si va a ser por suscripción, obviamente será algo así, pero no se sabe nada, ¿vale? Lo que sí que han dicho es la calidad a la que va a funcionar esto. Han dicho que va a funcionar a 4K y 60 frames por segundo con el HDR activado cuando esté disponible. Y que, obviamente, la resolución que cada uno reciba pues va a depender de la pantalla que tenga cada uno y de la conexión a internet que tengamos. Lo que sí que han dicho que para funcionar a 1080 y 60 FPS se requiere una conexión de 25 megas. Es decir, están liados con el tema de los megabits, megabytes, todas estas mierdas. Han dicho megabits, ¿vale? Lo que al final se traduce en velocidad real, tener una fibra de 25 megas por segundo. O sea, una velocidad de descarga de 25 megas reales, vamos a decir. Puede ser algo que todavía haya mucha gente que no tenga acceso, ¿vale? Una fibra de tal nivel. Yo ni, es que no tengo ni fibra, la están instalando por mi calle ahora mismo, pero que no. Yo tengo ahora mismo fibra de 100 megas. Pues básicamente habría que tener unos 250 y 300 megas más o menos, o sea 30 megas por segundo para el 4K. Si tienes menos, pues te va a reducir la calidad. Es decir, va a ser como un streaming de vídeo de YouTube. Si tu conexión no da de sí para que vaya todo fluido, pues vas a tener que verlo a lo mejor a 720. Cosas así, ¿vale? Supongo que se adaptará dinámicamente a la resolución. Con lo cual, pues bueno, al final, pues obviamente va a hacer falta una conexión tocha. Lo que sí que ha dicho, por ejemplo, ya Microsoft, conforme ha salido toda esta noticia, han dicho que... Bueno, han dicho que va a ser compatible el control adaptativo este que tienen para gente que tiene dificultades a la hora de controlar pues por minusvalías y tal. Y el propio Phil Spencer ha dicho que van a ir a lo grande en el E3 respondiendo a este tema del juego en streaming. Y también han dicho que su colección online será mucho menor que la que exige Google para funcionar. Con lo cual, pues bueno, oye, ya veremos. Pero aquí no queda la cosa, ¿vale? Google también se pidió la polla a nivel de volver a sacar a la palestra el mítico tema de los teraflops, ¿vale? Diciendo que la potencia de los data centers de Stadia equivaldría a máquinas que podrían generar 10,7 teraflops. Es decir, más que Play 4 Pro y Xbox One X juntas. Que la Play 4 Pro tiene 4,2 y la One X 6. Es decir, vamos a jugar a lo equivalente que sería tener una máquina con 10,7 teraflops, ¿vale? Todo esto funcionando en una máquina personalizada con una CPU y GPU de AMD a 2,7 GHz, 16 GB de RAM, que estarán compartidas entre la RAM y la CPU, y unidades de almacenamiento SSD y tal. Todo esto funcionando bajo Linux con la API de Vulkan y en un futuro planeando ofrecer, aunque no lo tenga nadie, pero ya han dicho que pretenden ofrecerlo, los 8K y 120 frames por segundo. También han anunciado el mando, que ya estuvo filtrado, pero bueno, lo han confirmado, pues que ese mando va a estar ahí, que el mando va a estar directamente conectado al router y que va a ser compatible con los dispositivos que tengas. Por ejemplo, estás jugando en la tele, te pasas al móvil, que sea instantáneo, ¿vale? Que pase todo, al estar conectado al wifi, pues fluido. Y bueno, van a tener pues un montón de cosas. A ver, cosas chulas, ¿no? Por ejemplo, va a tener el mando una función en la cual, te lo ponen claramente en el vídeo, te decían... Tú antes, para, por ejemplo, estabas atascado en una zona de un juego, tenías que ir a YouTube, buscar el vídeo de esa persona en concreto que hubiese subido ese momento en concreto y a buscar en el vídeo el trozo. Ahora con esto tienes un botón que automáticamente en el lugar en el que tú estés lo va a detectar y te va a hacer la búsqueda él solo y te va a mostrar el sitio concreto y enseñarte la cosa concreta que tienes que hacer para avanzar. O sea, a nivel... la verdad que, vamos a decir, facilitar las cosas y ahorrar tiempo, pues puede estar de puta madre. También capturas de pantalla, compartir el tema, un asistente con un micrófono integrado, o sea, va a tener bastantes cosas. Incluso también han dicho que va a soportar otros mandos, no solo el Adaptive Controller de One, sino también pues el mando de One. Dijeron que casi la mayoría. Claro, el mando de One, Play 4, teclado, ratón, prácticamente todo. Y bueno, se molestaron en enseñar pues un poco lo básico, tampoco demasiado, es decir, que Ubisoft va a estar ahí... enseñaron que van a tener colaboración con ellos, con los de Crystal de, bueno, los de Tomb Raider también, porque mostraron un poco el último Tomb Raider ahí, con ID Software el Doom Eternal también se va a poder jugar ahí, y bueno, que van a tener todo, o sea, van a tener participación, va a ser como una plataforma, aunque tú no vas a tener esa consola como tal, pero van a haber lanzamientos third party. Pero es que Google ha creado el primer estudio first party llamado Stadia Games and Entertainment, que va a estar liderado por Jade Raymond, que dijimos la semana pasada que se había unido a la plantilla. Entonces, Jade Raymond va a ser, digamos, la directora de este estudio, pues que va a crear juegos en exclusiva para Google Stadia, así que ya veremos qué pasa con todo esto. Han dicho que en el verano van a dar más info, de momento no se sabe nada, en principio no para L3, y, en fin, un poco intentando no vender la moto, ¿vale? Porque a la hora de la verdad... se veía que hacían una demo en el escenario, vamos a decir, y se notaba un poquito de lag, se notaban ciertas imperfecciones que intentaban camuflar, por supuesto. Entonces, esto es como todo. Primero, hay que ver a los precios que sale, y segundo, qué tal va al público real y qué tal funciona, sobre todo es eso. Personalmente, no veo que sea ni la absoluta revolución que pretenden vendernos. O sea, sí que ha innovado y ha hecho cosas que quizás eran el falto que le hacía falta dar, como todas estas mierdas que hemos comentado de, yo qué sé, de buscar la partida en el punto concreto, de generar un enlace para compartir el punto exacto, de compartir en YouTube instantáneamente, cosas así. Era un salto que hacía falta y que una empresa como Google era la que tenía las posibilidades para hacerlo. Pero luego hay otras dudas. Es decir, por ejemplo, el tema del... para jugar a cualquier cosa tienes que estar conectado a internet y tener una conexión de puta madre. Tú no vas a poder jugar en la calle a un juego con tu conexión 4G porque es que no va a dar. Y mil cosas no. Más. Es decir, el problema es que ya estás limitado o dependiendo de tu conexión a internet. Y a día de hoy falta para que todo esto sea algo súper estable. ¿Que puede ser un buen comienzo? Sí, pero sobre el papel todo este humo puede ser muy bonito. Falta ver de verdad cómo es cuando lo tengamos en casa. Y mi opinión es esa, es decir, es una gran alternativa, pero al menos para mí... Es que no está puesta 100% a la práctica, ¿no? Sí, o sea, claro, la prueba ya se hizo el año pasado con el Google Stream ese que se streameó el Assassin's Creed Odyssey a los navegadores Google Chrome. La gente decía que iba muy bien y esto es una extensión de eso. En realidad era una beta de Stadia. Entonces es un poco eso, es decir, a ver, si funcionase bien y la cuota no es cara, te puede servir como decir... ¿Para qué quiero una consola que me va a costar 500 pavos y va a estar limitada, entre comillas, cuando tengo aquí una suscripción, tengo acceso a todos los juegos, aunque no lo tenga yo, aunque sea streaming, pero voy a jugar encima a la máxima calidad que me lo permite, sin invertir en una consola, sin invertir en juegos individuales, va a ser un videoclub? Yo, a ver, la idea sobre el papel está de putísima madre. Y tenemos que asimilar eso de que el tema de que, a ver, no van a desaparecer consolas ni juegos físicos, todo eso va a coexistir, obviamente no se lo van a cargar. A menos a muy corto plazo, ni a corto plazo siquiera. Yo creo que esto, si ocurre, estamos hablando 15 años o más. Pero sí que es cierto que es una declaración de intenciones absoluta y que si sí, este es el camino a seguir y veremos qué hace Microsoft y tal, obviamente es el futuro, pero a un nivel que hasta que no lo vea en mis manos... Es un cambio inevitable, como por ejemplo las recreativas o las consolas de casa. Son cambios... Bueno, tenéis algo que comentar, o sea, yo creo que es algo bastante tocho como para tener algo que decir. Lo que yo te estaba comentando, que a ver, es que habrá que ver cómo funciona, por ejemplo, que X usuarios estén a la vez jugando. O sea, se supone que eso lo tendrán arreglado. Esto es un poco desde este comentario es un poco de cuñado, de barra de bar, ¿no? Pero me refiero al usuario medio, si realmente está aún la tecnología lista para ser lanzada y todo el rollo. Y es una carrera entre las distintas empresas como Microsoft, Google, en fin. Que es eso, es una carrera entre ellos a ver quién la lanza. Es que, en mi opinión, es esta tecnología o servicio, el que la lance primero va a tener mucho mercado. Ya tienen que mejorarlo a los siguientes para que peguen el salto. Ya. En calidad de servicio, juegos, etcétera. Pero dos cosas. Primero, tú ten en cuenta que Google tiene unos data centers y una infraestructura a nivel mundial. Es que Google es muy pesada, ¿eh? Claro, ese es el tema. Segundo, no es una empresa de videojuegos con su máquina en exclusiva. Sony siempre va a estar limitada a sus máquinas. Y si te lo saca a servicios aparte, a PC y tal, pues ya quizás pierde el concepto ese, por poder jugarlo en ordenador, en móviles o lo que sea, pierdes el concepto de máquina de PlayStation, por así decirlo. ¿Qué sentido tendrá entonces tener una PlayStation? Cuando encima si te la compras física vas a jugar peor, entre comillas, porque por streaming en teoría, si va bien, tendría mejores condiciones. Google está creando un ecosistema increíble. Google está en todo. Entre las casas robot... domotizadas, ahora sí se va a meter con el tema de los videojuegos, o sea, el servicio de streaming. Por ejemplo, donde cogías en YouTube, en películas y series, que eso no ha tenido aún mucho arranque, pero que está metiendo a la cabeza y va a ser un... Es que va a tener un imperio, ya tiene un imperio, pues imagínate. Con el tema de los videojuegos, ya es que lo tiene todo, prácticamente. Como le salga bien esta jugada, ¿qué es eso? Habrá mucha competencia, pero bueno, habrá que ver. Este año va a ser el año del streaming. Yo creo que el gran cambio no iban a ser las VR, sino que va a ser el tema del streaming. Pero que esto yo creo que sí que va a caer bien. O sea, sí. No como las VR, que yo era muy receloso a las VR. Pero esto sí que me creo que puede funcionar muy bien. Efectivamente. Pues fíjate que casi prefiero las VR. A ver, Fer, pon tu punto de vista, que sé por dónde va a ir. No, si ya no es por lo físico ni nada, es que vamos a ver, la gente no tiene conexiones preparadas para estas mierdas ahora. Es que, o sea, es todo muy bonito, sí, vale, pero ¿tú te crees que todo el mundo dispone de internet a día de hoy? No. Y no sé. Es un intento también de modificar la industria de tal manera que aparte te cargas muchísimas cosas. No lo sé, es como que los videojuegos van a dejar de ser productos que compres tú y va a ser todos servicios, entonces... Pero como el cine ahora, es como el cine ahora, o la música en Spotify. Claro. Yo no creo que vaya a pasar esa desaparición, porque si no, ahí tienes a la industria musical vendiéndote cassettes, vinilos y CDs. O sea, no. Y luego tienes ahí a los de las películas con el Blu-ray y el DVD, que están vendiendo muy bien aún. Yo lo creo que sí que harán, como por ejemplo Cupcake o toda esta gente, o el Slow Hollow Knight. Cupcake. Me refiero a juegos que es en plan que, bueno, ven que digitalmente tienen éxito y tal, pues igual se lo piensa ya lanzarlo en físico. Eso sí que me lo creo. Que limiten un poco los lanzamientos físicos, no sea tan redundante. Mira, dice Antonio Herrero, no probaron con usuarios españoles y conexiones de España, ¿no? El problema aquí es la estabilidad de velocidad de internet que nos dan las compañías. Todo el mundo comenta que Google tiene unos data centers potentes, pero aquí Microsoft con Azure es la que realmente tiene una infraestructura realmente potente y demostrada. Eso habrá que ver al E3 realmente, por mucho poder de la nube o mucho tal demostrado que tengan, a ver cómo funciona el juego, el streaming, y en el E3 en teoría lo sabremos. Y que es eso, que yo qué sé, yo todavía para un salto así lo veo muy verde. Pero todavía hay que empezarlo, o sea... Ya, y también pueden no empezarlo, pero bueno, el caso es que no sé, no me mola el camino que está cogiendo. No me mola el camino que está cogiendo. Y que sí, que vale, que me dices que sí, que la música sigue vendiendo CDs y todo eso, pero. Yo, mira, veo a la gente muy extremista. No lo veo. Veo a la gente diciendo, yo el día que sea todo digital me bajo de los videojuegos, no volveré a comprar ningún juego más, me bajo de la industria. Y eso suena al típico cineasta que hace sí. un par de semanas comentamos de, es que no es cine porque no está en una sala de cine, pues no es el mismo criterio. No lo he oído poco y eso lo veo una locura y una tontería. Tengo más, no es miedo, pero me da más respeto el hacia dónde está yendo la industria, más en el sentido de todo multijugador y todo juego como servicio, y dejar de lado la campaña a un jugador, que no el hecho de que el juego sea en streaming. Obviamente es una cosa que no tiene por qué ir de la mano, pero está claro que el juego en streaming va a ayudar, sobre todo a nivel infraestructuras. Parece que va a ir así de la mano, porque es que es lo que se está viendo. Pero no necesariamente. Es decir, que va a mejorar la calidad de los juegos multijugador, está claro, pero no pienso que vaya a ser... algo que vaya a condicionar el tema de los juegos un jugador. Y otra cosa te digo, me dio, cuando empezaron a hablar de eso, de que todo el mundo iba a estar conectado, de que los servidores iban a estar en la propia Google, de qué tal, dije, hostia, Ready Player One, digo, si en un momento puede hacerse un juego de este estilo realidad, es ahora, con esta mierda. O sea, sería la pollísima, la verdad que hacer un... Yo creo que Google saca un Stadia, una red social, Google Plus VR en Stadia... ¿Dónde tú tienes tu puto avatar ahí? O sea, un Second Life o un Ready Player One, pero en Google Stadia y tal, eso sería la pollísima, chaval. Estaría guapo, la verdad. No sé, yo no veo con tan malos ojos que existan estas cosas. Obviamente hay que seguir para adelante y que sigan sacando cosas. No, yo estoy a favor de todo esto. Y están generando una industria y una cantidad de puestos de trabajo y de gente que se quiera dedicar a esto, bestial. O sea que... Y posibilidades, sobre todo opciones y posibilidades. O sea, eso es cojonudo. Y siempre van a haber público para los juegos clásicos, tío. O sea, eso no va a desaparecer. Es un mercado que siempre va a existir. No, siempre estarán los emuladores. Bueno, no, o sea, yo sé que ahora se viene el por culo del streaming y a mí es algo que, sinceramente, no me interesa. No sé. Yo no tengo tan malos ojos como esto, como sí que, por ejemplo, me daba más apestosidad el hecho de la VR, la verdad. Pero bueno. Así está la cosa y Google ha sido la primera en poner el pollardo sobre la mesa. Es decir, todas las promesas de la demás gente ha venido Google y, bueno, que tampoco ha demostrado nada, pero ha sido la primera con una propuesta real y sólida, entre comillas. Más allá de la vendida de humo del Now, que no deja de ser... Sí, tienes streaming, pero no es 100% real en todos los... En todo, absolutamente. Tienes... Yo es que todo esto de streaming todavía lo veo muy... mucho humo, ¿eh? Por eso, habrá que ver cómo avanza, pero es lo que digo, tiene que empezar. Y parece que la gente aquí va con muchísimo más ritmo que no lo que fue la VR. La VR es que se tira como 6 o 7 años al mismo ritmo, súper lenta. Y esto, en cambio, en cuestión de un puto año... La VR no, la VR es un complemento, tío. Ya, pero no lo vendían así, no lo querían vender ya, así. Ya, pero porque son gilipollas. Bueno, pero es la industria. Pues nada, eso. Microsoft, por otro lado... Ha salido por ahí una noticia que se ha juntado con la gente de GameEye, que es una empresa alemana, para mejorar el tema del Microsoft Azure, ¿vale? O sea, para, pues eso, meterle bastante caña al tema de servidores y infraestructura, al final online, de cara a mejorar, pues, todo el tema de, pues, todo lo relacionado con la nube, el juego online, Xbox Live y todo esto. Pues eso, que Microsoft sigue invirtiendo en estos temas. Y como ya he dicho antes, la noticia esta de que van a ir a tope en L3, pues yo creo que ahí va a ser la gran muestra definitiva de Microsoft. Y bueno, lo siguiente, os la dejo a vosotros, ¿vale? Pero la introduzco. Ya se venía rumoreando, pero no la dije. Y esto, a pesar de todo, todavía no es confirmación oficial. Pero ya hay unas filtraciones tochas de la caja y de todo que parece que es ya prácticamente 100% real, pero lo dicho. Todavía no hay confirmación oficial por Microsoft. Y es... Comentadlo. Sí, Windows Central filtra Xbox S sin lector. Se especula que costará entre 100 y 200 dólares. La consola llegaría el próximo 7 de mayo. Siempre, según citado el medio, e incluirá de forma preinstalada tres grandes juegos en su disco duro de un tera de capacidad. Los títulos se tratan de Minecraft, el Forza Horizon 3 y el Sea of Thieves. Yo no veo los tres grandes títulos, solo veo el Forza Horizon 3. ¿Dónde están los otros dos? Yo veo uno decentillo. Hombre, el Minecraft ha sido muy vendido, guste a quien le guste. No, pero yo digo, pone grandes títulos y veo el Forza Horizon 3, que es muy buen juego de coches, pero no veo ningún otro gran título. Bueno. Estamos hablando de One, que te van a meter Super Lucky's Tale. El Minecraft ha sido muy vendido y muy jugado. No sé, te pueden meter tres grandes títulos, Forza Horizon, Master Chief Collection. Claro. Y Gears 4, sí. Pero serían juegos muy parecidos, entre comillas. Pero bueno, el caso, que no está confirmado 100%, pero parece que algo que va tirando para adelante. Yo honestamente, teniendo el PC que tengo, o sea, que no es potente, o sea, es juego en alto o muy alto, no me renta tener una Xbox sin lector, sinceramente. Solo mismos juegos, con lo cual no. Esto va totalmente orientado a tener el Game Pass. O a pillar el Live y a ir pillando lo que te vayan regalando. Entonces, yo creo que esto es una consola de prueba para la siguiente generación. A ver qué tal cae esta versión de consola. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que tendría que ser, porque el problema está en que la consola la puedes comprar ya a lo mejor por 180 euros con lector y en packs de 2-3 juegos a lo mejor, y no mierdas de juegos. Entonces, que me saques una consola que te venga con esas tres basuras de juegos sin lector por 100-200 dólares, que van a ser a lo mejor 180 dólares. Mira, para sacarse la polla tendrían que ser, para mí, 120 pavos, por así decirlo. 120, 149 como muchísimo. Mira, hace poco vi la consola, la Xbox, la de un tera, con, creo que era la con Minecraft y no sé qué juego más, y aparte te regalaban el de Devil May Cry 5 por 212 euros. Pues a eso me refiero. Mando, eso es un chollazo que te cagas. Y me estás hablando... Lo pasé a vosotros, que yo recuerdo. Me estás hablando que me vas a vender como tu otra opción una consola sin lector y por un precio similar al de la normal con juegos y lector, pues obviamente, ¿qué quieres que te diga? No, pero volvemos a decir lo mismo, todo esto no está nada confirmado, así que veremos. No, y aunque se confirme, es que me la suda tanto. Pues eso. Me tenía que haber cogido una toalla hoy, la verdad. Pues sí. Mira, Antonio Herrera dice, todo lo que pase 100 euros, la nueva Xbox One online va a ser una pena. A día de hoy es fácil conseguir la One S por 180 con lector, lo que decíamos. El lector, que reproduce 4K y HDR, no compensa si el precio no es muy bajo. Claro, es que es eso. Claro. O sea, ahora es mismo. Que no compensa. Es que es simplemente sacar algo para perder dinero. Es que no tiene sentido. Sí, que les será más barato a ellos de fabricar porque prescinden del lector, sí, y todo, pero esto. Sí, pero a la hora de venderlo, si lo venden caro, vale que ganarán más margen, pero venderán menos. Al menos en sí, lo que yo opino. Yo qué sé. Es como dices, es que pago 20 euros por una mamada o 30 por un completo, ¿sabes? Pues lo mismo. Mira, dice Antonio, dice, aquí solo valdrá la pena si hacen un buen combo, Game Pass y Gold, y el precio, claro. Claro, sí, que a lo mejor para esta consola en concreto sea más barato el Live y el Gold, ¿no? O sea, el Live y el Game Pass. No lo vería tampoco a Microsoft, pero sí que sería una cosa jugosa. Yo lo veo, no sé, yo ahí eso lo veo muy raro, que hagan más barato para esa consola, en plan, si tienes esta consola, se ve que tienes ciertos retrasos. Tranquilo, no pagues tanto. O que sacasen una consola que fuese todavía más barata, con un disco duro mínimo para poder hacer el streaming y que sea una Xbox solamente destinada a el streaming. Pero claro, ya no haría falta que le metieran la GPU de la One porque no la va a usar. O sea, es un poco eso. Es en plan, si nos ponemos por opciones, es una consola inútil. Tendrías que sacar 4 modelos o 5 diferentes, que no sé yo si le compensaría. Así que es una consola inútil, como la PSP Go, pues igual. Bueno, que a Chose le gusta la PSP Go, ¿eh? Ya, bueno. Es muy guapa la consola, la verdad. Sí, pero lo de no tener UMD y un conector propietario y memoria interna que no es ampliable. Uf. Bueno, tío, 16 gigas. Puta mierda, José. tengo un adaptador de memory stick a micro SD que le puedo meter 128 gigas ahí de diversión. ¿Y cuánto vas a jugar de ahí, Pues nada, lo mismo, la verdad, así es que... Pero bueno. Es la pena. Está muerto, ¿eh? Igual que la vida. Bueno. Más noticias, chicos. Venga, seguid, chicos, voy a abrir a mi perra. Castle Crashers Remastered es anunciado para Nintendo Switch y PS4. Saldrá en verano. Las texturas son 5 veces superiores a la del juego original. La imagen se moverá a 60 fps constantes. En cuanto a novedades, incluye todos los contenidos descargables, armas, personajes, animales y otras mejoras que se añadieron mediante actualizaciones. Además, incluirá un nuevo minijuego para el modo multijugador llamado Back of Barbarian. No sé ni qué cojones es esto. Pues estamos hablando de un puto juegazo que salió en 360 hace la hostia de años, 10 ya, de ahí el aniversario, y que va a salir en Switch y Play 4, y es un juego muy divertido y que os recomiendo a todos si pilláis a buen precio. Y ya estaría, simplemente. Agustico, ¿no, perra? Ahí con la pelota. Pues ya ves. Lo que sí que viene ahora sí que me parece jugosito. A mí no. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, Konami lleva ya años desaparecidísima, ¿vale? Y aparecen ahora celebrando una Anniversary Collection que saldrá para Play 4, One, Steam y Switch. Pues eso, 50 años que cumplen. Y dices, vaya, vamos a sacar tres colecciones. La colección de juegos arcade, juegos de Castlevania y de Contra. ¿Será que no tienen más sagas, ¿vale? Y dices, bueno, vale, me sacarán esto y me meterán todos los juegos prácticamente, ¿no? Pues bueno, te metes a la colección arcade y van a meter 8 juegos, que ocuparán entre todos a lo mejor 2 megas. Es decir, ¿y a cuánto van a vender esto? Estamos hablando que van a meter el Haunted Castle, que sería la versión arcade de Castlevania, juegos como Typhon, Nemesis, el Bulk Adventure, Life Force, Thunder Cross, Scramble y Twin Bee. Y un libro de ilustraciones. ¿Qué va a costar esto? Konami, 80 juegos, 20 euros por lo que estoy viendo. No me parece del todo caro en concreto este, pero bueno, y solo digital según dicen. Vale. Yo con el Contra soy feliz, Pasamos a la siguiente, ¿vale? Vamos a la de Castlevania. Me invento la fecha de nacimiento que me obligan a poner para verla. He nacido en 1914. Y dice, en verano, más noticias y solo digital también, ¿vale? Entonces, ¿qué Castlevania van a incluir? Y yo supongo que a 20 pavos por el tema del precio, ¿no? O sea, en comparación a lo de arcade. Pues bueno, te va a incluir Castlevania 1 de NES, el 3 Dracula's Curse, el 2 Belmont's Revenge, el Super Castlevania 4 y los otros juegos son secretos. Vale, pues a ver, el Castlevania 3 podrías haber metido la versión japonesa, el Akumayo Densetsu, que tiene todo el audio VRC6, que es mucho mejor. Y encima va a 60 hercios. Los Castlevania de Game Boy no mucha gente les tiene estima porque pecaban de ser bastante malos. El Castlevania 4 nada que objetar, y luego habrá que ver qué otros 4 Castlevania te meten, que se supone que serán superiores a esta época. Obviamente, a ver, dices, acaba de salir la colección con el Symphony of the Night y el Rondo of Blood, pues no creo que los metan. ¿Cuáles vas a meter entonces? ¿Qué otros 4 Castlevania vas a meter en esta colección? El Vampire X, que es una mierda adaptación del otro. El Bloodlines de Mega Drive, que está muy bien, ojo, a mí se me gusta. El Vampire X no, porque para eso juegas al Rondo of Blood. ¿Qué vas a meter? ¿Alguno de los de Game Boy Advance? ¿El Area of Sorrow? ¿O qué? Si, no me jodas, ¿vas a meter alguno de los de Play 2 o de Nintendo 64? Está un poco en la incógnita. Dudo que metan el de 360, por ejemplo, o alguna cosa así. Veremos qué pasa con esta colección. Y con los Contra, pues igual, un momento que me invento la fecha de nacimiento, el 6 del 14 de junio del 1911. Más de lo mismo, se anunciará más adelante, en verano, digital solo, e incluirá el primer Contra, el Super Contra, el Super C y el Contra 3 de Alien Wars y otros 4 que no están anunciados. A ver, primero, ya para el tema de perder el tema físico, ya me toca los cojones, porque una colección de 50 aniversario, joder, molaría tener en físico. Luego, me falta en el 50 aniversario otras grandes colecciones de juegos. Por ejemplo, y la primera, y ya lo sabéis, Metal Gear. O sea, que no vaya a salir ya algo de Metal Gear es jodido. Segundo, que si saliese solo fuese en digital sería todavía más jodido. Y tercero, tendría que ser la colección definitiva de Metal Gear, con lo cual... Ya ves. Es que no. Una colección completa de Metal Gear. ¿Qué? De todos los putos juegos de Metal Gear. en PlayStation 4. Que Konami esté sacando solo refritos y de esta manera, yo la verdad, no voy a comprar ni uno, por supuestísimo que no. No sé vosotros, pero supongo que más de lo mismo. No, en digital no lo compro. Sí, ahora a dos euros a lo mejor sí, pero más de 2 euros no. Es que ya... Eso los tiro de físicos que no tengo, pero puedo jugar. A mí ya me toca los cojones que, por ejemplo, la colección esta de Castlevania no la saquen en físico, la del Rondo Bloody Symphony of the Night. Me toca los huevos y que no saquen nada en físico. Y el tema es un poco que no... Que es la vaguería absoluta. Es coger las putas ROMs y meterlas tal cual. Y no, yo eso no voy a participar. Dave Meister dice que falta el PES. Pero vamos, dudo que salga algo así. O sea, no... En fin. En la línea de Konami de los últimos años. Muy triste. Bueno, o lo Silent Hill. Noticia que esta sí que te a las pajas. Bueno, aquí se va a llevar un rato. Ya verás. No, ya está. Y ahí dándole al cuadrado y todo, ¿no? Muy rápido. Sega anuncia nuevo Yakuza para Play 4, protagonizado por Ichiban Kasuga, que sustituirá a Kiryu, ¿vale? Es decir, va a ser una nueva serie de juegos de Yakuza, ya dejando la etapa de Kiryu atrás. Un spin-off, se puede decir. No, es que la historia de Kazuma Kiryu acabó en Yakuza 6. Yo todavía no lo he jugado, me faltan el 5 y el 6, pero la historia del 6 concluye la trama de Kiryu y va a ser el mismo universo, pero un nuevo protagonista dentro del mundo de Yakuza. Y ya está, y va a seguir la historia, la saga por ahí. Sí que han anunciado que va a haber una chica protagonista y están empezando el casting para buscar a la actriz que dé vida a esa chica, que no se sabe quién es. Se dice, que claro, yo no lo sé, que el Ichiban este saldría ya en teoría en el Yakuza 6. No lo sé, no quiero buscarlo, no quiero spoilearme nada, así que cuando juegue... Estoy mirando cosas, te digo. No, cierra la puta boca o te baneo del podcast. Dile. Parado, triángulo, círculo. Qué agresivo, tío. Bueno, y la siguiente noticia pues también la comento, ¿vale? El Oddworld Soulstorm ha sido revelado en un tráiler, el juego saldrá el año que viene, y no sé si conocéis el... Vale, dice Dave Meister, a ver, señor Adrián, ¿no opinas como yo que hubiese molado más el Yakuza en los 70 con Shintaro Fuma o alguno otro? Hubiese estado guapo, la verdad, pero... Pero sí, eso se puede sacar como fue Yakuza 0, una cosa aislada. No tiene por qué ser... y yo creo que algo así sacarán en el futuro. No van a dejar toda la época y a los personajes míticos que se han generado en todos estos años de lado. Pero sí que molaría un Yakuza menos uno que fuese en toda esa época, por así decirlo. Y dice Dave Meister que Ichiban sale en el online, pero claro, ese ni zorra. Pero no le deis coba, no le deis coba. El Oddworld este, que lo que se ha visto no deja entrever nada de cómo va a ser el gameplay, pero el tráiler gráficamente pinta guapísimo y yo que sé, a mí si sacasen una cosa potable me gustaría volver a ese universo, porque yo la verdad que el Stranger's Wrath ese y el Munch Odyssey, aunque el Munch lo tengo pero nunca le he dado, lo que se ha visto así de primeras, que es... una cinemática, ¿no? Sí, una cinemática donde se ve el tren este que va por carriles superiores, como yendo hacia la fábrica, parece, o las granjas hostiles o algo así. Me recuerda a los dos primeros juegos, con los Mudokons ahí persiguiéndole los ¿cómo se llamaban? Ni me acuerdo. Los malos estos, los bichos que tienen unas pollas en la boca. Y tiene buena pinta, la verdad. O sea que ya veremos. Los metaleros, yo siempre lo decía, esos son los metaleros. Y nada, eso, qué guay. Es que estoy callado porque estoy viendo la cinemática en un momentito. Bien, bien. Pues bueno, Fer, ayer fueron el Nindies Showcase de Primavera. Primavera. La gente esperaba una puta mierda, esperaba simplemente una ristra de indies y ya está. Yo he de decir que la conferencia como tal no la he visto un resumen. Y lo más interesante es lo que vas a decir tú ahora y otra cosa que he visto que se me ha olvidado meter en el guión, que es también lo que más han destacado, que es el... No sé qué del Necrodancer, que es un juego así como de ritmo y tal, indie, que va a tener secuela y va a tener cosas de Zelda. O sea, va a ser un crossover de ese juego con Zelda. Con Zelda, sí. A mí yo lo que he visto... El ritmo que he visto que va a tener ese juego no es que me diga demasiado, pero habrá que verlo más adelante, algún gameplay ya consolidado, por así decirlo. Ya, sí, bueno. Y lo otro fue, pero vamos, que es por el hecho de ser Zelda, no va a ser compra obligatoria, es decir, no, habrá que ver primero qué es. De coña. Y lo otro, del Zelda Necrodancer ese. Lo otro es un pepino. O sea, es... Sí, es uno de los primeros pasos a lo que ya llevamos comentando y se lleva especulando varias semanas o meses. Y es que Cuphead está de camino a Nintendo Switch, disponible el 18 de abril, y habrá edición física en Switch y One. Llegará traducido a 10 idiomas más, entre ellos el español. En un futuro el juego en Switch tendrá soporte para Xbox Live, incluyendo logros. Irá a 1080p en sobremesa y 720p en portátil, siempre a 60 FPS. ¿Esto acerca a Nintendo a ser la portátil de Microsoft? Ya han dicho, mira la siguiente noticia. Microsoft asegura que habrá más juegos de Xbox que llegarán a Nintendo Switch. Se especula, ojo, con los Ori. Sí, que ya, sí, fue bueno, ya fue rumor, pero... Se sigue. Sí, eso es rumoreado, me acuerdo yo. Se habla mucho más fuerte todavía de eso a partir de ahora. A mí me parece un pepino esto, la verdad. Y lo está haciendo el propio estudio de MDMRS, o sea, no lo han subcontratado, lo está haciendo el estudio original, el port. Con lo cual se asegura un port decente. Yo lo veo muy buena noticia, y que vaya a salir en físico es un puto petardazo. O sea, la verdad es que es la hostia. La verdad es que sí. Bueno, en físico se sabía que iba a salir. Sí, se rumoreaba. Que salga en Switch. Que salga en Switch. Es que es una gozada ese juego en Switch. Buah. Yo en One lo jugué un poco. Es un juego jodidamente exigente y difícil, tenedlo en cuenta. Sí, pero es un juego tipo Dead Cells, tipo Hollow Knight, que son juegos que le echas horas. No, pero este es repetir lo mismo. Esto es repetir lo mismo una y otra vez, 100.000 veces hasta que te lo pases. Sí, bueno, y la gente que juega a los Dark Souls, que están que no cagan con ellos, ¿qué? Pero no parece ser lo mismo. No parece ser tan difícil como este. Yo te digo que este me ha pasado. Lo mejor... que me voy a referir que son juegos que vas a agradecer tenerlos en portátil. Sí, eso sí. Sí. Eso sí, no, pero ya te digo yo que un Cuphead es mucho más difícil que un Dark Souls, ¿eh? Yo me pasé nada más que un 30% porque me desesperó ese juego, pero el juego es una... es la polla. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia. Y lo jugué porque le tocó a una amiga de mi hermano en un sorteo y hice una cuenta y está ahí en la web. No descarto, pero tampoco lo confirmo, que si el juego sale a lo mejor a 20 pavos físico, que no va a ser el caso seguro, pero yo que sé, si algún día lo veo baratillo, ese juego sí que me gustaría tenerlo, porque para terminarlo ya con la excusa de tenerlo en Switch, en portátil, es un juego que se ve de puto lujo y se tiene que ver en la portátil de puta guapada, vamos. Ya veréis, pues sí, chicos. Y la siguiente noticia me parece también un buen pepinico, ¿eh? Me parece una patada en lo... O sea, la alianza entre Microsoft y Nintendo me parece que es una patada en los cojones a Sony, pero es que esto me parece otra patada en los cojones a Sony. Pero no. Ojo, maticemos. Una cosa es una alianza y aquí es Sony dejando escapar a uno de sus... Sí, sí, sí, sí. Por eso te digo que Sony se las está llevando por todas partes, ¿eh? O sea, esto está a la altura, tampoco tanto, ¿vale? Considero peor el ejemplo que voy a poner. Pero es una cosa similar a lo que pasó con Nintendo dejando escapar a Rare. O sea, es imperdonable. Esta empresa siempre ha estado asociada a Sony, y que la dejen escapar así, lo veo sinceramente algo que es imperdonable, la verdad. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Detroit Become Human, Heavy Rain y Beyond Two Souls tendrán versión para PC exclusiva de la Epic Games Store. Hostia, y la Epic Games ahí sacando polla. David Cage: ya no necesitarás una PlayStation para jugar a nuestros juegos. Como diciendo, estamos hasta la polla de PlayStation. Y por supuesto, a partir de ahora... Es una pupa muy gorda, ¿eh? A partir de ahora ya no tienen exclusividad con ellos, o sea que ya lo próximo que saquen, que ya confirmaron que estaban en ello, saldrá para todos. Y se rumorea que puedan llegar incluso a salir en Xbox los juegos esos. Pues, escúchame, sería una humillación a Sony. Pero una autohumillación. Es que ya es una humillación esto. Sí, sí, por eso. Porque el Detroit Become Human era uno de los grandes exclusivos del año pasado. Sí. Bueno, y uno de los grandes juegos con los que se anunció la consola y tal. Fue uno de los motivos tochos. Entre comillas, fue para mí uno... Siempre los... siempre los han publicitado mucho estos juegos, entonces... Para mí Sony pierde una gran exclusiva, ¿eh? O sea, joder, es algo muy bestia. Es un tiro en un huevo, ¿eh? O sea, si Sony ya vamos a decir que tenía pocos juegos en los últimos años que lanzaba en exclusiva First Party... Que quiten esto, que vale que ha lanzado un puto juego en toda la generación, pero como todas, ¿eh? Tampoco nos pongamos tontos. Me parece perder... Bueno, la generación pasada lanzó dos juegos, el Heavy Rain y el Beyond. Sí, bueno, pero también pasando un huevo de años entre medias, si no me equivoco, cuatro años o así. Pero el caso está en que joder, que ya no es uno... O sea, ya sí, saldrá en Play 4, pero al salir en más sitios va a ser en plan, pues la gente ya teniendo la posibilidad de pillarlo en otro... ¿Qué incentivo te va a dar para tenerlo en Play 4, por así decirlo? Tienes que... Yo qué sé. Es un golpe fuerte a Sony. Es una pata en las pelotas. Autodada, Mancho, porque es que eso seguramente sea por no poner pasta. Pues seguramente. Bueno, en fin. Siguiente déjasela a Chose y tú das la última. Venga. CD Projekt Red confirma que en 2021 publicará dos juegos triple A. Si bien uno de ellos apunta a ser el propio de Cyberpunk en 2077, del otro se desconocen los detalles. Rumores. ¿Qué opinas? ¿Crees que se dirá algo para la E3? ¿Puede ser? ¿Un bombazo? Yo lo que he leído por ahí no es que uno de ellos vaya a ser el Cyberpunk, sino que el Cyberpunk se espera para este año. Yo veo que los otros dos son dos juegos aparte, ¿no? Dos juegos aparte, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Demasiado boom, ¿eh? CD Projekt no es una desarrolladora muy tocha, ¿eh? Sed realistas. ¿Veis Cyberpunk para este año? Yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. Acordaos que Witcher 3 se anunció como diciendo, oye, que va a salir este tal, mirar este tráiler que bien hecho está, pero, y luego se lanzó mucho más tarde. Sí, estamos hablando de CD Projekt Red, que cuando hizo The Witcher 3 eran a lo mejor, no llegaba a 200 personas. Ya lo sé. Y ahora son más del doble y casi el triple. Vale. Han crecido muchísimo. Vale, pero también según nos están vendiendo, este juego va a requerir de muchísima más gente participando en el juego, y para que encima tengan otros dos juegos en paralelo haciendo, ¿qué cojones tienes ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? O sea, no lo sé yo, ¿eh? No. También no sé. Dicen que un Witcher 4 no, pero a lo mejor un juego basado en el universo Witcher... spin-off, claro, es que podría eso. Ser. Claro. Yo qué sé, yo creo que Cyberpunk 2077, este es su año. Yo no lo veo este año. Y si no, para principios del que viene. No. Más allá no lo veo. Yo creo que el que viene. A principios. Pero no cuadra antes con lo que están diciendo tampoco. No lo sé. Pero que si dicen que, como dicen aquí, saldría en 2021, yo me lo creo, ¿eh? O sea, lo veo totalmente realista. Si hacen lo que de verdad quieren hacer, tanto ocho, tanta, no sé. Ya veremos. A ver, yo te digo una cosa. Yo lo que he jugado de esta gente, o sea, el de Witcher 3, me da la confianza de saber que lo que van a sacar es bueno. O sea, punto. Es que hasta el puto juego de cartas que lo puedes jugar gratis, lo juegas y dices, coño, si es que tiene una calidad que flipa. Te puede gustar más o menos, eso ya va en gustos, pero joder, está muy bien. Bueno, ¿y la última noticia? Pues la banda sonora oficial de Devil May Cry 5 llega a Spotify, y la verdad es que la he estado escuchando así un poquito por encima y digo, pues hostia, está bien. No, sí, la banda sonora de los Devil May Cry suelen estar guapas, y de hecho la del 5... Además, hay una canción que el trozo del... no sé si era del principio y tal... Yo digo, hostia, digo, esto podría servir de cabecera para Hot Factory. Tan, tan, tan. Ya veremos qué pasa de aquí al año que viene. Pues que se nos habrá olvidado y pondremos cualquier otra mierda. Pues posiblemente. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Pues vámonos un poquito con las despedidas, chicos. Pues vamos a saludar a Ergari2001, que dice: hola genios, los sigo hace años, primera vez que los veo en vivo. Lástima que sea justo cuando vamos a acabar. Y nada, Dave Meister, que dice: ¿y no te han saltado anuncios mientras lo escuchabas, Fer? Interesante tu spotty. Hijo de puta. Es que yo lo pago, ¿eh? Yo lo pago. Pues nada, ya estaría, chavalada. Justo a tiempo para acabar cuadrados prácticamente en las 2 horas de programa. No sé qué va a haber. Es estúpido decir esto. No sé qué va a haber la semana que viene. Obviamente dependerá de las noticias que saquen. Pero así a primera vista no hay ni Indies Direct, ni Stadias, ni pollas. O sea, bueno, que a lo mejor es un programa de media hora, por fin. Ya veremos qué ocurre. Al final, todas las semanas parece que no, pero siempre hay mierdas importantes. De hecho, la semana que viene ya habrá sido el estreno de la película esta pestosa y a lo mejor hay opiniones. Estamos hablando de cosas importantes, no me entra en la cabeza. Cosas importantes y Winmichu. Bueno, ya lo sé. Pero yo que sé, ya que hemos empezado con esta historia en Jet Set Podcast, habrá que darle un poquito de continuidad, ¿no? Pues habrá que criarlo. Bueno, habrá que criarlo. Pues nada, Fer, nos vemos la semana que viene. Pues la semana que viene, más. A ver qué pasa. Sigo vivo. Aquí estoy rascándome los huevos. Así me gusta. Sí, yo llevo como media hora rascándome los huevos y me estoy dando cuenta que ahora mismo tengo una huevada. Que te has creado ahí ya hasta una puta costra de toda la rascada. Pues bueno, yo también me despido, soy Adri, señor Solid, nos vemos la semana que viene y este fin de semana se publicará probablemente en YouTube una aleja que me grabé hace unos días jugando al Tony Hawk's Pro Skater 2X de Xbox. Y lo tendréis ahí disponible, una horita de juego bastante sana, que os recomiendo que le echéis una ojeada. Así que nada, nos vemos en próximos episodios. Un saludo y un majestuoso saludo. Venga, chicos.